hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar el 75º programa del podcast de La Casa de Él, el único podcast que sabe que Magneto tenía razón. El programa de hoy comenzará con las recomendaciones de La Casa de Él, sección en la que os vamos a hablar de algunas obras de nuestro mundo de la subcultura popular con las que podéis ocupar vuestro tiempo dedicado al ocio durante las próximas 2 semanas. A continuación escucharemos la entrevista que nuestro compañero Juanje le hizo al señor Alejo Cuervo en Alicante durante la exposición de originales del ilustrador Enrique Corominas para la saga literaria Canción de Hielo y Fuego que publica en nuestro país la editorial Gigamesh. Y después pasaremos a nuestro dossier, esta vez dedicado a hablar de cómics para niños. Bien, paso ya a presentaros a los expertos en cómic que me acompañan en el programa de hoy. Violeta, muy buenas. Hola, bueno, no sé si soy experta, pero bueno, puedo fingir serlo, no hay problema. Bueno, hay que decir, para que lo sepan los oyentes, que estás haciendo un gran sacrificio al venir hoy porque estás sin cenar y eres peligrosa ya. Bueno, sí, sí. He descubierto que en mi casa, además de vino y café, solo había 2 galletas y tengo hambre, pero no pasa nada porque hay que darlo todo por el programa. Has dicho bien, había 2 galletas, ¿no? Había, sí, había, ya no, ahora no hay nada. Bueno, si algún oyente quiere enviar algún tipo de donación para dar comida, dar cena a los podcasters, o una llamada a Telepisa, es que nos traigan algo, se agradece. Si algún oyente me hace croquetas, puedo plantearme el matrimonio. Podemos continuar con el programa. Bien, está conmigo también aquí, por primera vez en nuestro podcast, Tony Romero, redactor de nuestra web. ¿Qué tal, Tony? Hola, buenas a todos. Pues encantado de colaborar por primera vez en el podcast y espero que mis opiniones no condenen a futuras generaciones. Bueno, ya veremos. Seguro que lo haces genial. Vamos a empezar ya con las recomendaciones. Recomendaciones. Violeta, ¿qué nos traes? Un libro gordo. El libro que os traigo hoy se llama Róndola. Es una novela de fantasía, bueno, bastante diferente a lo habitual. Ojo, aquí abro paréntesis, os estoy recomendando un libro que no es el último libro de Sanderson, que por cierto se acaba de publicar recientemente en España. Cierro paréntesis para que luego no parezca que soy pesada con Sanderson y continúo. Os traigo eso, Róndola, una novela de fantasía de Sofía Rey, publicada por Minotauro, o sea, por el sello Minotauro, que es de Planeta. Como os decía, es una novela bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, porque es una novela con muchísimo humor. Y bueno, ese humor no quita que al mismo tiempo pues sea emocionante, te enganche la trama, te encanten los personajes, pero tiene todo el tiempo un tono muy, muy cómico. Por contaros un poquito el argumento, tenemos un mundo que es Róndola, precisamente. Y aquí pues vamos a tener 3 reinos y vamos a conocer a un personaje que es la heredera del reino Tertius. Se llama Ereva y ha estudiado en la Academia Superior de Costura para damiselas impecables. Y bueno, pues no ha salido de allí en toda su vida, pero llega un momento en el que, qué típico de los cuentos de hadas, llegan 2 caballeros que la deben rescatar. Pero bueno, pues a partir de ahí ya nada más es típico, ¿de acuerdo? Van a pasar una serie de acontecimientos inesperados y la princesa, o sea, Ereva, o bueno, la damisela tendrá que enfrentarse a un montón de peligros, tendrá que hacer una serie de cosas, vivir aventuras, salvar a mucha gente, salvar al reino y bueno, ya os digo, realmente lo chulo de todo esto es que es una trama con muchísima acción, es muy chula, no te aburres, no se para en descripciones interminables y al mismo tiempo con muchísimo sentido del humor. Muy bien hecha, es imposible no reírse. Y también hay puntos en el que este sentido del humor, o sea, no os esperéis que es un sentido del humor tonto, sino es muy irónica en muchos momentos. Creo además que es una novela con un fondo feminista bastante importante, o sea, es decir, en ese sentido del humor no deja de hacer una crítica a la fantasía clásica, a los personajes estereotipados y tontos de siempre, o a las princesas que se pasan la vida esperando a que las salve un príncipe. Aquí pues no hay nada de eso. Luego otra cosa bastante chula es que ya, los personajes, ya además de salirse de esos estereotipos, pues son todos bastante complejos, es decir, no hay personajes tan buenos ni tan malos, sino todos van a tener un poquito de todo. Eso consigue hacerlos muy humanos y que sea muy fácil que te identifiques con alguien. También, bueno, me encanta de la manera en la que construye el mundo en el que se desarrolla la novela, ¿no? Lo que viene a ser el world building, pues es muy bueno. Y además trae una serie de páginas con información extra. O sea, es decir, cuando terminas el libro, o al final del libro, lo puedes mirar antes, tienes algunas cositas sobre los números y su importancia. No sé si vienen en todos los libros, pero en el que yo me llevé traía un cuadernillo con recetas de este mundo de Róndola. No sé, una cosa bastante, bastante chula. Bueno, la edición además, que aparte de deciros el argumento, la edición es preciosa, ¿eh? La edición está muy bien hecha, es un libro en cartoné, como me gusta a mí. Tiene, un momentito que enseguida os digo las páginas, que lo tengo delante, 596 páginas. Muy, muy bien editado, con mucho gusto, con el mapa así nada más que abres la primera página. Muy chulo todo, muy, muy buena edición. 21,95 euros. Y ya os digo, es una delicia leerlo. Yo lo compré sencillamente porque pasé por Gigamesh, estaba la autora, me pareció una chica simpática y digo, pues voy a comprar el libro. Así sin más. Y empecé a leérmelo y no pude parar hasta terminar. Creo que a cualquiera que le guste la fantasía, este, que es un libro de fantasía con su punto diferente, lo va a poder disfrutar. ¿Tu nómina la ingresan directamente en Gigamesh o pasa sí, antes sí, por sí, tus está, manos? Está establecido, sí, ya mi jefe lo sabe, le pasa una parte al casero para el alquiler y todo lo demás va a Gigamesh, sí, sí. Bien, excelente. Vale, pues ahí queda la recomendación de Violeta, Róndola de Sofía Rey, ¿verdad? Efectivamente. Ediciones Minotauro, para el que le interese, pues ahí tiene toda la información. ¿Y habéis dicho el precio 21,95? 21,95, sí, sí, muy bien invertidos, ¿eh? Chavales, compradlo. Muy bien, pues vamos ahora con la recomendación de Tony. ¿Qué nos traes? Buenas, pues yo, como es mi primera recomendación, quiero apostar fuerte por un cómic que considero una obra maestra y creo que es poco conocida en nuestro país. Es un cómic de Beto Hernández titulado El día de julio. Y lo edita Ediciones La Cúpula, una edición muy bonita, muy sencilla, pero que es totalmente acorde con el contenido del libro. Y bueno, pienso que El día de julio es una gran novela porque une lo mejor de la literatura latinoamericana en formato cómic y sabe llevar ese realismo mágico a la narración gráfica de una forma que me parece magnífica. El dibujo es en blanco y negro y tiene poco texto, por lo que en este caso, Beto Hernández transmite más por lo que deja de decir que lo que dice en la propia historia. Trata de Julio, que es el protagonista de la historia, y cuenta su historia desde que nace hasta que muere. No estoy haciendo spoiler porque ya en la sinopsis del libro pues lo dice, y me gustaría leerla, la sinopsis, que me parece muy representativa de la obra y creo que es lo que me decidió a comprarla. El precio es 12 euros, por cierto, que creo que es un precio bastante económico para un cómic de estas características, y os voy a leer la parte trasera del libro. Dice, Julio nace un día de 1900 en un pequeño pueblo mexicano y está destinado a morir en el año 2000. Toda una vida en la que primero entregará su inocencia, deberá aprender a gestionar sueños y ambiciones, tal vez será testigo de algún milagro y escuchará el fantasma tenebroso de la guerra sobrevolando el siglo. El libro trata de Julio y de su familia y realmente es una crítica muy pesimista del siglo XX. Tiene todas las lacras que vivió la humanidad en esa época y está ambientado en un mundo rural que recuerda mucho a Cien Años de Soledad, que es una novela con la que se ha comparado mucho este cómic, y yo creo que no es una comparación, digamos que es una comparación que le viene muy bien, porque creo que el día de Julio es lo que sería Cien Años de Soledad en el mundo del cómic. No sé si me explico bien. Vale, pues ahí queda la recomendación de Tony. Es El Día de Julio, de Ediciones La Cúpula. Baratito, ¿no? ¿Has dicho 12 euros? Sí, 12 euros, que creo que es un precio bastante económico. Y la edición es muy bonita. ¿Cómo es la edición? ¿Es en tapa dura? Es en rústica, tiene sus solapas y en blanco y negro es el interior. Muy bien, pues bueno, ahí tienes toda la información, de nuevo, para quien quiera acercarse a este cómic que le ha llamado la atención, El Día de Julio. Vale, pues acabamos aquí con las recomendaciones. Ahora haremos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la entrevista de Juanje a Alejo Cuervo y después nuestro dossier de hoy sobre cómics para niños. Hola, vamos con algunas recomendaciones para llenar tus estanterías con cómics. Con el premio a Mejor Obra Extranjera en el último Salón Internacional del Cómic de Barcelona, La Visión, de Tom King y Gabriel Hernández Balta, es el cómic de Panini que no te puede faltar bajo ningún concepto, publicado en dos tomos en rústica. Si te va más el manga, debes echarle un ojo a Food Wars, Sokugeki no Soma, una historia sobre un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño restaurante de barrio. Desde Astiberri también nos han llegado cosas muy interesantes. Por una parte, el reportero Aurelien Ducodray y Melanie Ayag firman un intenso relato sobre el paraíso comunista del dictador Kim Jong-il, visto a través de la mirada de un niño que va descubriendo la otra cara del régimen mientras se van desquebrajando todas sus creencias. También tenemos la edición deluxe de Ortega y Pacheco, los Bud Spencer y Terence Hill de la cultura popular española, los Starkey Hutch de la caspa patria, reunidos por primera vez en una edición definitiva. Y para acabar, de la mano de Alfonso Zapico, nos llega el segundo volumen de La balada del norte, una obra ambiciosa que, en palabras del periodista Javier Pérez de Albéniz, huye del panfleto y reivindica la memoria histórica. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes, pero todos ellos están leyendo La Casa de él.net. Casi nada. Pues nada, estamos aquí en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, donde se ha inaugurado una exposición de originales de Enrique Corominas, dedicados a la saga de Canción de Hielo y Fuego, publicada por Editorial Gigamesh, y tenemos aquí al propio Enrique Corominas y a Alejo Cuervo, que es propietario y editor de Gigamesh, y aparte de la saga de escrita por George R.R. Martin, de un montón de libros, y lleva ya muchísimos años vendiendo vicio y subcultura a todos los aficionados. Pues nada, si quieres empezamos con Alejo. Y vamos a empezar con la pregunta que todos los lectores de Canción de Hielo y Fuego... Espera, ¿te puedo interrumpir? Claro. ¿Puedo saludar a alguien? Por supuesto. Aquello que dicen, saludo a mi mamá que me estará escuchando. Sí. Pues no, saludo a Jesús de Ateneo de Alicante que me estará escuchando. Estupendo, lo estará leyendo. A ver, mi relación más antigua con alguien de Alicante es probablemente con él. Uh-huh. Y llevo vendiendo bici y subcultura a través de él en Alicante unos cuantos años también. Sí, sí, además una persona encantadora. Toda la familia los conozco también personalmente y está muy bien. Son muy majos. Pues nada, lo que estaba diciendo, la pregunta que todos los lectores de Canción de Hielo y Fuego quieren saber. ¿Hay alguna idea de cuándo saldrá Vientos de Invierno? No, a ver, además la manía que tiene la gente de preguntarnos a nosotros, nosotros nos enteraremos a la vez que el resto de los montares, porque el día que esté esa novela, uh-huh, esa noticia correrá como la pólvora y por supuesto Internet lo sabrá antes que yo. Sí. Y la gente insiste en preguntármelo a mí, pero bueno. Luego doy mi opinión y la gente lo toma como un rumor cierto. Me acuerdo, el año pasado dije, saldrá este año, salvo que caiga un meteorito. Y luego, pues, por lo visto, cayó un meteorito. Y lo recogieron incluso editoriales extranjeras y todo. Sí, fue tremendo. Y me dieron un toque diciendo, ¿qué has dicho ahí? Que está corriendo el rumor de que no sé qué. Montamos un escaparate, sacamos un par de libros apocalípticos a final, uh-huh, del año pasado, y entonces montamos un escaparate en Gigamesh con un cometa, y en realidad pasó que cayó un cometa en pleno Gigamesh. Entonces eso, no, cualquier cosa que se diga es pura especulación. Hasta que no esté el libro, no se sabrá, y cuando esté el libro y se sepa, lo sabrá todo el mundo a la vez. Estupendo. Vale, ¿debería dirigirme a usted como su santidad o...? Bueno, a gusto del consumidor. Yo les decía que yo solo admito dos tratamientos, o el tuteo o el de su santidad. Vale. Excelencia para arriba. Sí, Fels ha tenido mucha culpa de eso. Un poquito. Toda. Vale, ¿fue sencillo conseguir los derechos de las novelas para editarlas aquí en España? ¿Ayudó en que su apellido fuera igual a cómo se conocen los miembros de la Guardia de la Noche? O... a ver, en su día... yo había editado en mis tiempos como asesor editorial en Martínez Roca. Yo antes de empezar a editar en el sello de Gigamesh estuve a cargo de la colección Fantasy, la colección Gran Fantasy y la colección Superficción y Gran Superficción de Martínez Roca durante la última etapa de la editorial, antes de que los asimilara a Planeta. Uh-huh. En aquella época yo había publicado un título de Martín que era Refugio del Viento, y yo era muy fan de este señor. Lo que pasa es que se había retirado de la escritura y se había refugiado en Hollywood haciendo guiones y producción. Cuando volvió muchos años después, volvió con Juego de Tronos, y yo en ese momento había empezado a editar por mi cuenta. Yo era muy fan de él, era un escritor que seguía, y me leí Juego de Tronos cuando salió. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo pillé un momento bueno para comprarlo, que era que Planeta acaba de asimilar a Timon Mas, a Martínez Roca y a Minotauro, y el boom y la inundación de tapaduras que había hecho Timon Mas en su momento con el género de la fantasía, cuando tuvo su primer boom aquí, había saturado literalmente el mercado. Ajá. Y eso tuvo un parón. Y cerraron un montón de colecciones, se regularizó un poco la situación y hubo un parón de compras, no había nadie comprando fantasía en ese momento. Por otro lado, series empezadas de fantasía en el mercado inglés hay cada vez más, entonces normalmente aquí los editores tienen la costumbre de contratar series acabadas, porque ya llevarán tiempo en el mercado. Y jugaban más que, a lo seguro. Las cosas que... Hombre, te espera que saque este el producto acabado, porque si no siempre hay mucho riesgo. Sí. Y luego, riesgo incluso creativo, no sabes cómo va a acabar la obra el autor. Uh-huh. Bueno, en este caso yo disfruté mucho de la novela. Para mí fue... había otro escritor, un poco, que había hecho un intento de hacer un gran bestseller de fantasía a medida para el público, dándole al público lo que quería. En el caso de Martín lo subvierte un poquito. Uh-huh. Que era Robert Silver, con El Castillo de Valentine, muchos años atrás. Sí. Lo de Robert Silver, francamente... comparado con su obra previa de ciencia ficción seria y ambiciosa, era un potboiler, que se llama, era una cosa muy barata en comparación. En el caso de Martín, no. En el caso de Martín era todo lo contrario, había incorporado a sus técnicas narrativas todo lo que había aprendido en el mundillo de la televisión, y el despliegue que hizo en Juego de Tronos era de dejarte boquiabierto. Y no solo eso, sino a lo largo de las tres primeras novelas luego ha ido increciendo el fin, sí, digamos. Momento más glorioso de la saga es la tercera novela, y es donde concluye todo, y aquello ya ha cogido todo el cuerpo que necesita. Es un proyecto de mucha envergadura, muy muy ambicioso, y bueno, y de una talla descomunal. Eso a todos los que entramos en contacto con el libro nos sedujo de buenas a primeras. Entonces yo me decidí a comprar la primera novela cuando la segunda... La primera en el mercado americano no hizo especial ruido, era una serie de fantasía más que había salido. Yo me la leí, me quedé muy contento con ella, dije, está haciendo una obra comercial y le ha salido muy bien, pero no... A ver, era una tochana y cuidado. Sí. Cuando salió la segunda, la primera saltó. Bueno, entre medio salió la primera novela del Caballero en las Antologías de Silverberg, sí, precisamente, uh-huh, que le según Martin, eso fue lo que le dio un poquito la entrada al mass market y al mercado de bestsellers, y a partir de ahí la edición de bolsillo de la primera se disparó, habiendo salido el hardcover. Cuando salió la segunda en tapadura y la primera en bolsillo, la cosa reventó, sí. Y entró en listas de bestsellers. Y yo en aquel momento lo vi, me pedí la segunda para leer cuando era novedad, pero dije, me animo a comprarla ahora, ya va a hacer demasiado ruido y ya se me va a escapar. Claro. Y pasé oferta. Y como en aquel momento no había nadie más pasando oferta, pues me la pude quedar sin grandes, por una oferta razonable. A ver, lo único que a mí era un libro de muy largo y la decisión editorial que rompía un poco con los usos del mercado en aquel momento que tomé fue editarlo en un solo tomo. Para lo cual tuve que arriesgarme un poco, tuve que hacer una primera edición de 4.000 ejemplares. Hice. En aquella época era un riesgo importante y era depositar bastante confianza en el libro, en el sentido de que yo trabajaba en aquel momento, ya tenía la colección de libros en marcha propia, tenía varios libros que habían funcionado bien, Snowcrash entre ellos, Tim Powers, la reedición de Las Puertas de Anubis también estaba tirando muy bien, bueno, sí. Y era una colección que conseguía competir con las colecciones de los grandes sellos sin ningún problema, uh-huh. Y vendiendo unos números razonables, pero me movía en primeras ediciones muy ajustadas, entre 2 y 3.000 ejemplares. Con Juego de Tronos me tuve que mojar y hacer 4.000 para poder sacar el tomo a un precio, a un precio llamativo también, sí. y que picase. Claro. Y bueno, fue un bombazo desde el día 1. O sea, en España, proporcionalmente, en aquella época, yo creo que tuvo más impacto y más éxito que en el propio mercado americano. Martin, cuando venía aquí los primeros viajes, decía, yo cuando vengo a España me siento como una estrella del rock. Alucinaba. Alucinaba con la cantidad de fans que tenía aquí. Pero no, y de los baños de multitud que se daba cuando todavía eran manejables los baños de multitud. Sí. De hecho, la siguiente pregunta que tenía preparada era eso. Si se esperaba un éxito de estas proporciones. ¿Él? No, aquí. Aquí en España. Yo me detecté lo de que teníamos un bestseller entre manos desde el día 1. Y yo muy pronto incluso estaba de un eufórico terrible y decía que esto debería acabar destronando a Harry Potter, puesto que el público potencial al que le puede interesar la serie lo considero más amplio que el de Harry Potter, y el público joven se acerca también a Martin sin ningún uh-huh. problema. Está en ese camino. La serie no se ha acabado, no. Es uno de los grandes protagonistas mediáticos de la actualidad, la serie de televisión va a diverger de las novelas, uh-huh. La HBO va a hacer varios spin-offs relacionados con la saga, bueno, tiene el, ánimo 4 el en propio Martin está viviendo una especie de sueño húmedo también, que puede encargar y recomendar producciones a la HBO, y se está encargando de poner en marcha proyectos frikis. Sí. Lo último, la noticia que salió hace 2 o 3 días. Sí, lo de Naomi Obra. Sí, un nombre así africano, de sonoridad africana. Sí, sí, sí. Es una novela de género, que una novela reciente que ha hecho mucho ruido. Uh-huh. Habrá que darlo un tiempo. Habrá que echarle un ojo. El lujo de recomendar a gente, claro. Y de promocionar a gente. No ha salido aquí en España la novela, según tengo entendido. No está contratada. Ahora durará poco en el mercado, habiendo saltado la noticia, pero claro. Todavía no ha caído. Vale, ¿cómo pero vamos, que eso es una... fíjate que sí. Todas estas cosas ahora nos llegan al día, ¿eh? Hace 10 años... Internet ha cambiado mucho la circulación de noticias, sí, sí, sí. Y la globalización de la fama. Más la fácil. Gente, sí. El acceder, sí. El tener mucha más difusión, mucho más fácilmente, para todos. Bueno, más o menos también me ha respondido a la siguiente pregunta, que es cómo se enfrenta una editorial como Gigamesh, que prácticamente acababa de empezar a lanzar, llevaba muy poquito tiempo lanzando títulos y tal, a un éxito de del tamaño que hemos tenido. Tuvimos muchos problemas de crecimiento. Además, ese exitazo nos lo tuvimos y nos lo encontramos justo en boca de lo peor de la crisis. Uh-huh. Por suerte para Gigamesh, para mí, para nosotros, para el negocio, siempre hemos trabajado con recursos propios. O sea, siempre no hemos tenido un endeudamiento demasiado alto nunca. Todos los créditos que nos hemos metido eran básicamente para reformas de la librería y cosas así, y estábamos con un perfil bajo en este sentido de gastos. El problema era que de repente no había dinero en el mercado. Ningún banco, la gente, las pólizas de crédito con las que trabajaba habitualmente cualquier empresa, que es el dinero más barato que puede hacer una empresa, de repente se cortaron, se las redujeron, hubo una carnicería salvaje. Entonces nosotros no conseguimos financiación para afrontar la demanda que tuvo Juego de Tronos. Entonces, bueno, tanto dinero teníamos, tanto imprimíamos durante mes tras mes tras mes tras mes, produciendo por debajo de demanda y con todo el mercado armando un cristo considerable de que no los cabrones que para un título que venden bien en medio de la crisis con las putas que lo está pasando todo el mundo los simpáticos de Gigamesh no se lo producen en las cantidades que ellos desearían para poder vender para poder satisfacer la demanda que estaban detectando también en el mercado. Yo en aquella época, con los medios de financiación limitada, me concentré e hice un esfuerzo en particular en toda la programación de la producción en que el tomo 1 no se agotara, el que el tomo 1 estuviera permanentemente en el mercado, que el punto de entrada fuera el que escaseara menos, que lo pudieras encontrar con más facilidad una vez te leías el tomo 1 y si llegabas a la página 100 ya eres lector cautivo, ya eres público cautivo, que se dice en términos de marketing, y ya eres un lector enganchado, que se dice cuando hablamos de este tipo de drogas. Y entonces no me preocupaba, digo, esas ventas las recabaré más adelante. Me tengo que concentrar en que no se acabe el 1 y los demás tomos ya iré reeditando también, pero en cantidades menores conforme vaya pudiendo. Y funcionó como una seda y yo creo que en realidad todos los problemas que tuvimos de desabastecimiento del mercado en última instancia nos beneficiaron porque nos hicieron una campaña de publicidad baratísima. Digamos, normalmente el mercado del bestseller se lo reparten entre los grandes sellos y se pegan por una cuota de mercado, de ventas en ese mercado, trabajando con técnicas de saturación de mercado. El bestseller te lo encuentras colocado en absolutamente todas partes y las grandes editoriales gastan cantidades importantes de dinero en las campañas de marketing de ese tipo, compitiendo todas unas con otras por un trocito de ese pastel, que es un pastel muy grande, ¿de acuerdo? Y yo me encontré que no entré en esa competencia. No hacía falta. No, o sea, ni me lo podía plantear, ni tenía los medios ni los recursos de poder entrar en esa carrera. Pero era el único editor en el mercado que estaba explotando un título por debajo de demanda en vez de con técnicas de saturación de mercado, que eran ellos. Y la cuota de mercado del ruido que genera el producir por debajo de mercado era 100% mía, gratis. No tenía que competir por cuota de mercado publicitaria con nadie en el espacio en el que estaba yo desarrollando esa actividad. Son cosas muy difíciles de cuantificar. ¿Qué cantidad de venta total habría conseguido si hubiese podido mantener el mercado abastecido? No lo sabremos nunca. No se puede saber. De todas formas, a ver, digamos, eso es un criterio de éxito. Hay gente que aspira a vender lo máximo posible. Eso es la lógica de las multinacionales. Yo soy una empresa pequeña que no aspiro a eso. Yo aspiro a estar en una situación saneada y poder seguir produciendo lo que me gusta y lo mejor que sepa hacerlo y lo mejor que he aprendido a hacerlo durante todos estos años de aprendizaje. Lo de Juego de Tronos ha sido un bálsamo que me ha dado unos recursos y unos medios para poder seguir haciendo eso impresionantes, y me está yendo muy bien gracias a eso. Yo que vaya a vender más o menos no es mi objetivo. Voy a poder editar más títulos y más autores que me gustan en buenas condiciones, cosa que antes no podía. Eso es lo que yo considero el éxito que he tenido. Pues sí. Vale, y eso sí lo puedo cuantificar. Lo otro claro, no lo sabré nunca. Pero tampoco me preocupa tanto. Bien. ¿Qué fue lo que le hizo pensar en Corominas como ilustrador de la saga? Bueno, yo había trabajado con un par de ilustradores antes para hacer la fantasía. Yo inicialmente la colección pretendía que cada gen... no hay una identificación clara en la colección. Es una colección que mezcla indiscriminadamente terror, fantasía y ciencia ficción. Y mi idea de diseño inicialmente era que cada género lo ilustrara un ilustrador para que le diera un carácter de género. Entonces, una identidad genérica, sin tener una etiqueta que diga ciencia ficción, fantasía o terror en cada caso, porque luego tiene los territorios límites pues, con los que nunca sabes qué hacer. Sí. Sin tener que poner la etiqueta, digo, bueno, la fórmula es buscar un ilustrador para cada cosa. El de ciencia ficción inicialmente empezó siendo Juanmi Aguilera. Y nos hizo portadas muy bonitas. Lo que pasa es que Juanmi, él es diseñador, maneja muy bien los programas de efectos y todo eso, pero no es dibujante. O sea, no tiene la capacidad de de plasmar según qué tipo de escenas. Entonces él, cuando había un libro que le gustaba mucho y se ponía y montaba sus paranoias, hacía su ilustración, le salían ilustraciones preciosas, pero cuando la ilustración no le funcionaba a la primera, no había forma de reconocerla en general, y el proceso de feedback con él o de afinar una ilustración cuando ves que no funciona, en algunos casos funcionó muy bien, en otros no, y al final acabé probando otra gente y eso, ese proceso, con él estuve trabajando bastante tiempo y últimamente ahora estamos haciendo ese tipo de ilustraciones con Alejandro Terán, que está creciendo mucho como ilustrador también, y en principio debería tener limitaciones similares a las de Juanmi, puesto que tampoco es ilustrador como Enrique, pero que bueno, tiene unos registros conceptuales tan diferentes de un libro a otro que a mí me tiene alucinado. Y cada vez nos entendemos bien. A ver, lo importante para un portadista y para un editor que tenga el portadista es las ideas, lo que quieres representar, que te entiendas bien con ese ilustrador, que habléis un lenguaje común y que cuando tú le dices un poco lo que tienes en la cabeza, él lo pueda aprovechar de alguna forma. Somos muy complicados, eso, hay personas con las que funciona y entablas un diálogo creativo que produce, y hay otras con las que no, el flujo de comunicación no prospera de la misma forma, a veces no sabes ni por qué. Vale, entonces, y con Enrique ha sido un lujo, o sea, fue con él venía de probar un par de ilustradores en fantasía que no, entre ellos el ilustrísimo Paco Roca, que hizo la primera ilustración de las puertas de Anubis. A mí no me entusiasmó la portada que nos hizo y busqué otro ilustrador. Pasé por un chaval francés que fue un puñetero desastre, mejor no recordarlo demasiado, pobre. Y luego me encontré a Enrique, que le encargué una ilustración. Oye, trabajaba rápido y se adaptaba bien y te entendía muy bien lo que querías, y luego él mismo, técnicamente, de los primeros trabajos que nos hizo a los trabajos que está haciendo ahora, si ves la progresión que ha tenido, es una maravilla. Y eso, bueno, lo explicaba también un poco ayer en una en la rueda de prensa que hicimos por aquí. Eso ha sido posible por el hecho de que cobren royalties. Una de los digamos, una de las cosas que yo tenía muy claro que quería cuando empezar a editar una colección propia, yo, a ver, evidentemente quieres el modelo original lo mejor posible. Entonces, a mí, los americanos que puedan tener el lujo de tener ilustradores para hacer arte original para sus novelas, yo quiero poder hacer eso. Entonces, poder contar con alguien como Enrique para poder hacer eso es una maravilla. En su día fue una partida importante de gasto de la colección, es el presupuesto que dedicamos a portada. Dedicamos un presupuesto bastante más alto que lo que hacen la inmensa mayoría de editoriales, diría, en otros, en algunos casos específicos a lo mejor sí, pagan cifras similares, pero digamos, ese nivel de presupuesto para una portada original no lo contemplan, tiran de material de archivo, de agencia, de sindicado, de dominio público si hace falta, montajes o agencias que trabajan al destajo y que te hacen producción gráfica al por mayor, y que luego todos los libros parecen iguales, porque hay en el mercado también, porque claro, todas las grandes abastecen de los mismos estudios. Entonces, eso siempre, el tener arte original en las portadas siempre ha sido un poco una imagen de marca de la casa también, una inversión en talento creativo que hemos hecho, oye, que nos ha rendido espectacularmente. El hecho de haberle dado royalties le ha propiciado que él también pueda dedicar más tiempo y más horas a sus propias ilustraciones, y ha potenciado esa progresión. Está hablando de ti. Vale, ya que está rodando la serie aquí en nuestro país y tiene más o menos contacto con George Martin, ¿le gustaría participar en algún rodaje de algún episodio? Salgo en la... Estuve en los rodajes de Gerona y de Peñíscola. Y se me ve el cogote en una escena de Desembarco del Rey. A mi hijo se le ve mejor. Mi hijo también fue, y se lo ve ahí entre la multitud, pero a él se lo llega a ver. Se le reconoce. A mí se me ve la cabeza desde atrás y ya está. Es todo lo que se aparece en una serie. Sí, supongo que contesta tu pregunta, ¿no? Sí. O sea que ya, sueño cumplido. Vale. El género de la fantasía heroica está viviendo ahora mismo uno de sus mejores momentos, y no solo a nivel de obras y autores, sino también la aceptación del público en general. ¿Por qué cree que está pasando esto? Bueno, esto es un proceso que viene arrancando desde los años 80, desde que Tolkien se convierte en bestseller, desde que los émulos de Tolkien y las copias baratas inicialmente que se hacen se convierten también en bestsellers inicialmente en el mercado americano y posteriormente en los mercados secundarios. Uno de los primeros émulos de Tolkien que abrió la veda, que demostró que existía un mercado para clones del Señor de los Anillos, que es, la crítica lo destrozó, pero el editor que encargó esa novela y no paró de encargar éxito tras éxito de Forrest, una editora histórica americana, fue la señora Judith del Rey. Y en el sello de Del Rey de ella sacó por encargo las Crónicas de Shannara. Que eso en su día pues era un producto muy descarado, muy hecho a medida como Ron de Tolkien, y lo vendió en cantidades indecibles, y hasta el punto de que ahora lo están adaptando a televisión también. Sí. Digamos, todo ese género ahora está viendo carreras por ver quién contrata los derechos de qué saga clásica. Es tremendo. Pero eso con los clásicos de la fantasía y con los clásicos de la televisión. La cuestión de demostrar que existe ese mercado a lo que ha pasado ahora, bueno, ahí se ha sumado. ¿Cuál era la pregunta exactamente al principio? Eso que ahora mismo está la fantasía heroica, está viviendo uno de los mejores momentos. Yo creo que eso empezó en los años 80 con la difusión del Señor de los Anillos, y que responde a un tema sociológico, que es que desde esa época dejamos de tener una visión optimista del futuro. Mientras tenemos una visión optimista del futuro, mientras hay, digamos, la carrera tecnológica, digamos, el hombre llega a la luna, hay una serie de avances, entran las lavadoras y los electrodomésticos en los hogares, nuestro nivel de vida mejora espectacularmente, tenemos de repente mejores medicamentos y un acceso a las redes de comunicaciones, todo. La sociedad lleva un ritmo de cambio tremendo, y todo eso se ve como una progresión, y vemos una imagen del futuro optimista. Durante esa época, y mientras tenemos una visión optimista del futuro, ¿quién es el escritor bestseller del momento? Asimov. Uh-huh. Asimov representa esa visión optimista del futuro. Optimista del futuro como ningún otro escritor de su época. La sintetiza completamente, incluso en actitudes. Que, por cierto, la saga de la Fundación también es una de las que llevan años intentando llevar a... Está en producción en HBO, está en marcha. Está en marcha. Está en marcha. O sea, es una de las series que veremos próximamente también, las fundaciones. A ver si por fin cuaja alguno de los... Mi yo niño, que en su momento estaba leyéndose las fundaciones, a ese niño le dices que va a haber una adaptación televisiva de lujo de una empresa como la HBO, que en aquella época ni sabías lo que era, evidentemente, y vamos, es que se le caería la baba. Yo ahora estoy como un niño con zapatos nuevos con lo que está pasando. Eso. Seguimos. Y esa visión optimista cambia a partir de la Guerra de Vietnam. Uh-huh. Eso da el vuelco y empiezan a aflorar ya problemas de cambio climático, problemas de superpoblación, era una inquietud de la época, ahora ya no tanto, aunque el ritmo de crecimiento no ha parado. No. Y ya vamos por los 5.000, 6.000, 7.000 millones. En aquella época, cuando yo era joven, éramos solo 3.000. Es muy bestia. Eso empezó a ser una preocupación palpable, aunque ahora, bueno, sí, ahora la refleja la literatura de zombies, supongo. Sí. se puede pensar que estamos creciendo y todo eso. Eso en los años 80 empieza a cambiar y empezamos a tener una visión pesimista del futuro. La ciencia ficción empieza a ser pesimista, empieza a dar paso al cyberpunk, en el que los malos ya son las corporaciones, en los que hay un futuro más oscuro que bebe de la novela negra, en la que los aspectos negativos de las ciudades y de la vida moderna ya van cobrando más protagonismo. Blade Runner, el futuro sucio o distinto de Blade Runner, es de los años 80 también. Ese cambio de percepción y de confianza que teníamos depositado en el futuro se modifica muy sensiblemente allí, y a partir de ese momento, como espacio de evasión, se vuelve mucho más atractivo la fantasía. En la ciencia ficción, la que mejor funciona comercialmente en esos momentos y es o un futuro muy muy lejano, desconectado totalmente de nuestro presente, véase Star Wars en una galaxia muy muy lejana. Es una fórmula que reemplaza fórmulas de fantasía, que en realidad es alejarte de tu realidad y ofrecerte un espacio de evasión diferente. Eso es el auge de la fantasía, lo cual es una gran mentira, que es lo más bonito que tiene. A ver, tú, una historia de ficción o te está hablando de tus problemas cotidianos, de lo que te preocupa a ti de verdad, y te toca las fibras por ahí, vistiéndolo y adornándolo de una... Te lo esté vistiendo con la metáfora que te lo esté vistiendo, o con el ropaje que quiera adornarlo, da igual. O conecta contigo a un nivel primario y te habla de tus preocupaciones como hombre moderno del siglo XXI, o no tiene éxito. Se te cae de las manos y buscas otro libro. Claro. Entonces, en realidad te la están dando con eso, te están ofreciendo evasión, pero en realidad te están hablando De los problemas de tu día a día. No, están hablando de los problemas del cuestiones del día a día. Además, mientras más ambiguo hables de ello y de una forma más metafórica, más terribles se vuelven. Porque fíjate, una cosa es la crisis y juventud sin futuro, y el futuro que nos espera es más negativo y tal. Y en Juego de Tronos, ¿qué discurso tienes? ¿Qué igual es la persistencia? Se acerca el invierno, sois hijos del verano y de la abundancia y os esperan tiempos duros. Sí. Poniendo en clave de ficción metafóricamente bueno, lo que nos afecta a todos, lo que le preocupa a Martin como escritor, como persona que vive en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa que te demuestra, en realidad, esa contradicción, el ofrecerte evasión y dártela con queso. Bueno, eso es un poco la técnica narrativa de Martin, en última instancia también, lo que hablo yo de la subversión de las expectativas. Martin domina todas las técnicas y todos los mecanismos de gratificación de la ficción, porque ha trabajado en todos los ámbitos, y te activa las expectativas de que ahora voy a tener esa satisfacción como espectador, como lector, y automáticamente te la subvierte. Uh-huh. ¿Qué esperas tú? ¿Un príncipe bonito y tal? Ven, ven, que te voy a presentar a... en la escena del encuentro entre Sansa y Joffrey, cuando se conocen, que hay un arbolito de fondo, que es un plano medio, que están cogiendo de la mano. Bucólico a más no poder. No, no, no, eso pero, está... Pero tiene un trasfondo... Sí, no, no, pero está... cuando hacen esa composición, esa escena, están haciendo visualmente lo mismo que Martin hace en los libros, que es plantarte una expectativa romántica. Sí. Te usa todas las claves, todos los recursos y todos los arquetipos para que como espectador digas, aquí va a venir una escena romántica y bonita. Y a continuación te da la maldición china. Dime qué deseas, que te lo voy a dar. Pero resulta que tu príncipe romántico en realidad son así. Y te da tu fantasía con unas dosis de realismo y unas bofetadas que siempre está un paso por delante de ti como lector. Yo soy un lector muy experimentado. Y a mí me maneja como para quiere, no serlo. Me maneja como quiere este señor, y está siempre un paso por delante mío, y me está castigando mis expectativas como lector, y se las conoce todas, las activa todas, y a continuación una y otra vez te da la maldición china. Vale, pues ya quedan muy poquitas preguntas. La penúltima ya es que ¿quién crees que acabará sentándose en el trono de hierro al final de la saga? A ver, Martin le gustan los finales muy trágicos, muy el trono debería acabar fundiéndose o en ruinas, o la portada esa de Corominas a mí me parece muy profética, eso es una imagen así de esa, que quede el trono en medio de unas ruinas. Páramo, todo. A ver, Martin como escritor, una de las cosas que más le admiro y que más me sedujo de él durante mucho tiempo, es que es uno de los mejores cuentistas y uno de los mejores constructores de finales que conozco. El final del sueño del Febre y el final de Muerte de la Luz a mí me parecen sencillamente magistrales. Me parecen dos ejemplos de finales perfectos. De así se hace, señores. El final que vaya a hacer de todo esto, pues... A ver, este señor, toda la componente metafórica, todo el sustrato de lo que quiere dejar, es un moralista en el fondo. Nos está poniendo un dilema moral detrás de otro y nos está dando lecciones. Es muy ambicioso. No me atrevo a pronosticar un final, y muchísimo menos con alguien como Martin. Dios me libre. Vale. Y ya la última pregunta que siempre hacemos en la web es... ¿Sabes? A ver... Sí. O riza el rizo, pero eso ya lo hizo Moorcock y tampoco va a repetirse. En Moorcock, al final del Elric, muere hasta el apuntador, literalmente. Es una opción. Que caiga el cometa rojo y arrase con Poniente. Ya, pero a ver, que es una, eso ya se ha hecho en ficción, en determinados. Moorcock fue muy divertido, como lo hizo en su momento y como desmitificó con los finales felices. Y, y en realidad estaba cargando contra los tópicos, estaba desmontando un tópico detrás de otros y subvirtiéndolos. La subversión de tópicos le interesa mucho a Martin, o sea que cualquier cocasa que nos esperamos, desde luego le va a dar un twist. Seguro. Vale, ya la última pregunta, que son, normalmente en la web siempre preguntamos Batman o Superman, pero en este caso a lo mejor habría que preguntar Stark, Lannister o Targaryen. A mí, mira, lo tengo más fácil. En la primera visita de Martin me regaló una camiseta Targaryen, en la segunda me dijo, se me quedó mirando y me dijo, no, te voy a cambiar la camiseta y te voy a regalar una Lannister. Lo mismo la tercera te trae una Stark. Ya veremos, en este momento ya. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito. Muy bien, y nada, espero que os lo estéis pasando bien aquí en Alicante. Hombre, estamos entretenidos bien agasajados, no hay quejas. Estupendo, pues nada, me alegro un montón. Dossier Cómics para niños. Bien, comenzamos con nuestro dossier de hoy, esta vez, como ya sabéis, dedicado a hablar sobre cómics para niños. Bueno, ¿a quién no se le ha presentado la ocasión en la que va a comprarle un regalo, pues no sé, a su hijo o a su sobrino o al hijo de algún amigo y se le ocurre pues comprarle un cómic, pero no tiene ni idea de cuál sería el apropiado? Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre algunas obras orientadas a los más pequeños que consideramos adecuadas para iniciarse en el mundo de la lectura. Aunque siempre hay que tener en cuenta que a un niño no tienen por qué gustarle los cómics, ¿vale? Como nosotros. Por lo que tampoco os deprimáis si el niño en cuestión no le hace demasiado caso al regalo y, bueno, para no otra vez... hay ningún problema. Se elimina a ese niño, se le empieza y se consigue un niño nuevo. Todo normal. Será por niños. Bueno. Violeta, háblanos un poco de lo que quieras. Muy bien, de lo que quiera. Sí, bueno, no voy a hablar sea de ni Gaiman ni Brandon Sanderson. Sí, hoy no es ese día. Hoy vamos a hablar de cómic infantil. Es un tema que me parece muy chulo y muy interesante. Y creo que habría que hablar más de esto y además, bueno, creo que siempre estamos recomendando cosas a los lectores, que siempre estamos haciendo pues podcast, digamos, de un tono más adulto, y en este, pues creo que mucha gente puede tener ideas para cómo introducir a sus hijos, sobrinos, vecinos pequeños en el mundo del cómic y bueno, incluso oyentes no frikis. Por cierto, hago un pequeñísimo paréntesis para dedicar este programa a mis queridos compañeros de trabajo que, atención, no son frikis y lo escuchan porque salgo yo y no les he amenazado, ¿eh? Así que desde aquí un saludo David, un saludo Vanessa, nos escuchan y no son frikis. Hoy vais a aprender qué tenéis que regalarle a vuestros sobrinos. Bueno, ¿por qué empezar un niño pequeño a leer cómic? Creo que es un hobby, más allá de que sea el mío y crea que sea bueno, y aquí, ojo, que os hablo como psicóloga, genial iniciar a un niño desde muy pequeñito en la lectura del cómic, por muchísimas cosas. Creo que un niño pequeño, por ejemplo, va a coger autonomía lectora cuando empiece a leer un cómic. Yo todavía recuerdo cuando era muy pequeñita y prácticamente no sabía leer, o sea, estaba aprendiendo todavía las letras, recuerdo que mi padre me regalara un cómic. Y yo no sabía lo que ponía ahí, ¿de acuerdo? No sabía, pero las viñetas, los dibujos, las acciones de los personajes, por cierto, era uno de Asterix, me parecían muy chulas y yo quería saber lo que ponía. Tenía muchas ganas de leerlo, miraba las viñetas una y otra vez. En ese momento yo estaba, uno, desarrollando mi imaginación y mi creatividad, porque me estaba imaginando la historia, y dos, se me estaba despertando ese gusanillo de quiero aprender a leer, porque quiero saber qué es esto. Entonces, estas historias contadas con viñetas secuenciadas, que más o menos ves lo que está pasando, pues son una muy buena forma de iniciarse en la lectura en general, de una forma divertida, porque recordemos, no podemos tampoco forzar a los niños ni a leer cómics ni a leer en general. Lo suyo es que se lo pasen bien, que descubran que esto es algo genial, una forma de vivir aventuras. Entonces, un cómic es una cosa, como decía, divertida, que da autonomía lectora, que motiva, pero que al mismo tiempo, no olvidemos, están aprendiendo. y están aprendiendo mucho. Y no me quiero poner pesada como psicóloga, pero incluso al nivel de por ejemplo, de educación emocional, porque tienen una variedad de expresiones faciales, a todos los niveles. ¿Lo pueden hacer con los dibujos animados? Sí, los dibujos animados están muy bien, pero es que en el cómic además leen. Entonces, bueno, pues creo que es una manera muy chula de iniciarse en la lectura. Lo que sí que sería interesante ver, una vez estamos todos de acuerdo en que es buena idea que los niños lean cómics, es cómo está el panorama del cómic infantil. Pues oye, tradicionalmente siempre han leído cómics los niños. De hecho, es casi un problema del cómic, ¿no? Que muchos adultos te miran raro. A mí me miran raro y me dicen que lees cómics, ¿no? Que lees TVO. Con 30 años que tienes, o 33, me he quitado años. Sí, a veces se ve el cómic como infantil, pero luego hay una paradoja. La gente ve el cómic como infantil, pero luego te vas a una tienda de cómics y resulta que lo que más hay es cómic para adultos. Y no hay tanto cómic infantil. Entonces, bueno, creo que sí que hay propuestas, creo que hay cosas muy chulas, vamos a hablar de ellas hoy, pero desde aquí a mí me gustaría, pues no lo sé, hacer un llamamiento a las editoriales del mundo a que apuesten por eso. A que apuesten por un fondo de cómic infantil amplio, que si las familias van a las librerías y van a las tiendas de cómic, realmente tengan mucho donde elegir y no sea casi todo pues de adulto, todo violento, que a veces los padres pues no les hace mucha gracia, que haya más variedad. No sé cómo veis vosotros el panorama, ¿creéis que si sabéis buena variedad para los cómics para niños? ¿Creéis que la cosa ha mejorado, ha empeorado? A ver, hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando, por ejemplo, cuando aparece el personaje de Superman, el que era 39, puede ser 1939, más o menos, año arriba, año abajo. Sí, algo antes creo, pero sí. Los niños tenían dos opciones, o leer los cómics de Superman o jugar con dos piedras. No había mucho más que hacer. Hoy tiene la oferta de ocio para niños es inmensa, entonces claro, es mucho más difícil cada año que pasa, que un niño se puede interesar por un cómic en frente a, pues, a YouTube, a los videojuegos, a los muñecos articulados que tiran bombas, lo que sea. Yo entiendo que esa es parte de los motivos por los que el cómic cada vez es menos para niños y cada vez es más para adultos. Eso sumado, por supuesto, al motivo elemental, que es que quien tiene dinero para gastarse, quien se puede dejar irse un día, un viernes a su tienda de cómics y dejarse 80 euros en cómics es un adulto, ¿no? Más que un niño, y es lógico que la mayor parte del mercado, cuando hablamos del cómic que te encuentras en tu tienda de cómics más cercana, sea dedicado a un adulto, a pesar de que yo creo que quizás últimamente está repuntando un poco el tema de cómics para niños, pero bueno, es muy inferior y hasta cierto punto es lógico que sea así, ¿no? Sí, yo creo que las editoriales también lo que no deberían olvidar es que fomentar esa lectura en los niños le está asegurando lectores futuros. Entonces, ese hábito de lectura que crean en los niños le va a crear ingresos a la larga. Entonces, no deberían centrarse tan solo en clientes que tienen un poder adquisitivo alto, sino centrarse en los niños, y sobre todo creo que los precios del mercado actual son algo prohibitivos, aunque ya no sé si es problema de las editoriales o de la industria en general. Sí, ahí sí que quizás se podría apostar por bajar un poquito el precio, y en ocasiones se ha hecho, ¿eh? Pues no sé, por ejemplo, recuerdo hace poco cuando fue el Salón del Cómic de Barcelona, pues recuerdo precisamente que ECC sacó una línea llamada DC Kids, que bueno, no sé si los habéis visto, eran pues como una especie de revistitas, ¿no? Unos cómics finitos, de Wonder Woman, Batman, Superman, contando la historia del origen de los héroes, ¿no? Bueno, no eran tanto cómics, eran casi más como cuento ilustrado, pero como inicio a los cómics de estos personajes, y los sacaron muy baratitos. Y luego creo que sacaron también cómics de Scooby-Doo, de no sé, así, no me acuerdo de qué otros personajes eran, pero sacaron como cómics pues con precios promocionales pues muy baratos. Mucho, y bueno, yo vi que funcionó, o sea, yo vi muchísimos niños que se lo llevaron, y yo misma, que me llevé a mi sobrino y heredero de mi futuro imperio, pues también se los compré. Creo que es lo que tú dices, Tony, que las editoriales tienen que darse cuenta que si un niño se aficiona a leer cómics con 6 años, por ejemplo, con 7 años, cuando tenga 10 o 12 ya va a estar de lleno con los superhéroes, y cuando sea más mayor va a comprar tochales, como nosotros. Claro, además no hablo solo de los volúmenes. Hablo que la grapa es una gran idea para atraer a los niños, porque se puede permitir bajar el precio. Y bueno, es un formato que yo creo que les llama la atención, es un formato que no es tan duro, que incluso lo pueden doblar, lo pueden manejar como quieran, y creo que es incluso más atractivo que el volumen, que es el que nos gusta ahora a nosotros. Sí, incluso se podía tirar por la idea de grapas de menor calidad, ¿no? No sé si hasta llegar a tipo papel de periódico, pero al final, un niño, o sea, tú como adulto, tú quieres un cómic que te dure, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Violeta, que aboga siempre por el cartoné, pero un niño, al segundo día de leerse el cómic va a estar, bueno, va a estar como a nosotros no nos gustaría, claro, ¿no? Pero lo va a destrozar, entonces tampoco tiene mucho sentido, porque, lo digo porque yo he visto cómics para niños que vienen en tapadura, que te cuestan una pasta. No, es que eso tiene que ser la excepción, debería ser la excepción. Yo no sé si vosotros lo vivisteis, pero bueno, yo creo que mucha gente de mi generación recordará de cuando éramos pequeños el Pequeño País, que era el suplemento que traía El País y que traía cómics. O sea, para mí eso es un recuerdo fundamental de mi infancia, que mi padre fuera, o sea, el fin de semana a comprarse El País y yo estaba deseando que me trajera El Pequeño País. Y en El Pequeño País salió Tintín, salió Gumes, salió 13 Rue del Percebe, salió Leo Verdura, o sea, salía, no sé, un montón de cómics muy chulos, que además te los daban, algunos eran, digamos, entre comillas, autoconclusivos, era una página a lo mejor cómica y ya, otros como Tintín eran seriados, cada semana tenías un avance en la aventura y estabas deseando que llegara la siguiente semana a leerlo, y efectivamente era un formato muy cutre. Pero claro, es que cuando eres pequeño te da igual, lo que quieres es cogerlo y llevártelo a la playa y llevártelo a casa de tus tíos y estrujarlo en la mochila. No importa, no hace falta que sea súper bonito y de tapa dura, ya aprenderás con la edad a tener libros bonitos en una biblioteca. Cuando tienes 6 años, da igual. Lo chulo es que sea una cosa pues llamativa, manejable, barata. En este caso estamos hablando de una cosa gratis que regalaban con el periódico. Y bueno, pues que tenga esa capacidad de que te lo lleves a todas partes y te lo pases bien. Claro, es que lo que estamos fomentando es el medio, no el formato. El formato creo que es incluso lo menos importante para los niños. Sí, claro, claro. Es evidente. Y otra, una cosa que yo quería comentar, que ya la comentaba un poco al principio, que es, bueno, todos estamos de acuerdo en que el cómic es una forma fantástica de iniciar al niño, ya no solo en la lectura, sino en una forma de cultura, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Asterix, que hablaremos luego de ello, pero hay muchas cosas que yo recuerdo de cuando era pequeño, diría, al colegio, que te explicaban en clase de historia y que yo ya sabía por haber leído álbumes de Asterix, ¿no? Entonces también tiene una función, digamos, educadora más allá del simple hecho de la lectura. Pero bueno, lo que quería decir es que tampoco pasa nada si al niño no le gusta el cómic por la razón que sea, si es un medio que no le atrae. Lo digo porque yo pienso en muchos casos que me vienen a la cabeza, bueno, muchos, algún caso que me viene ahora mismo a la cabeza de ir a alguna convención de cómics, algún evento, y ver al padre que es un friki, pues como nosotros, ¿no? Con sus hijos, que los lleva allí a ver a los autores, a que le hagan dibujos y estas cosas. Y tú ves que a los niños realmente el estar allí les da igual. Pero que el padre les obliga, ¿no? Es como el forofo del Madrid que le compra camisetas del Real Madrid a su hijo y le hace socio cuando nace y le lleva a todos los partidos y al niño no le gusta el fútbol. Claro, hay que manipular inteligentemente. Es importante, o sea, hay que manipular, hay que, no se tienen que dar cuenta, pero hay que manipular, y ya os digo, tranquilos, no pasa nada si al niño en cuestión, pues al final resulta que no es friki, que no le gustan los cómics, que os ha salido un niño, yo qué sé, que lo único que quiere hacer con su vida es jugar al fútbol, ser youtuber y escuchar reggaetón. No pasa nada, por favor, devuelvan a ese niño y adquieran otro. Bueno, y también tener en cuenta que hay otras opciones igualmente válidas, que le puedes dar un libro para leer o no sé, se me ocurren mil cosas que pueden ser igual de educativas y constructivas que leer cómics. Tenéis la opción de devolverlo también a la cigüeña, como dice Violeta, pero bueno, yo optaría por una opción más legal, ¿vale? Porque el aborto a los 36 meses ya no vale. De todas formas, yo veo muy difícil, no sé por qué, será mi experiencia, veo muy difícil que a un niño no le llame la atención un cómic. Y aparte creo que también los padres, pienso que pueden tener el problema de que no ven en el cómic una lectura como verían en un libro. Y eso es algo que tenemos que eliminar y espero que nuestras recomendaciones les ayuden. Sí, bueno, eso es lo que decía Violeta un poco al principio, ¿no? Que el cómic, no sé si por historia o por qué, pero mucha gente lo sigue viendo como algo comparable a otras cosas menos... que no podemos defender tan abiertamente, ¿no? Como una cosa para niños, pero además sin ese carácter de cultura que nosotros sabemos que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, eso es una lacra que yo creo que con el tiempo ya se ha ido quitando bastante, pero bueno, ahí la tiene todavía un poco. ¿Os parece si pasamos a hablar ya de algunas obras concretas que veamos que según nuestra opinión sean adecuadas para darle a un niño como primera lectura? Perfecto. Venga, pues Violeta, tú misma, empieza. ¿Qué nos traes? ¿De qué obra quieres hablar? Pues mira, yo voy a hablar de Marvel, ¿de acuerdo? Voy a hablar de Marvel y de un personaje que me tiene fascinada. Y mira, hay gente que se lo ha leído, que no le ha gustado tanto, pero vamos, a mí me gusta, o sea, siendo adulta, pero es que creo que si fuera pequeña, fliparía. Y es Moon Girl, ¿de acuerdo? Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, concretamente en la serie, si no me equivoco, no sé si me he perdido algún tomito, pero si no me equivoco han salido ya dos, no sé si ha salido alguno más, yo tengo dos, ¿vale? y bueno, es una chulada. O sea, es una chulada. Estamos hablando de una reinvención de personajes clásicos de Marvel, que de hecho, pues bueno, gente que haya leído cómics de toda la vida le sonará esto. Y oye, hay fans también de toda la vida que se resisten, ¿no? Que es como, por Dios, ¿qué es esto que están haciendo con mis personajes de Kirby? Chicos, tranquilos, de verdad. O sea, la vida avanza, la vida evoluciona y no pasa nada. Podéis leer los cómics de Kirby sin ningún problema, a mí también me gustan. Pero oye, vamos a darle una oportunidad a la reinvención y a lo nuevo. Y en este caso, como digo, es una reinvención de personajes de Kirby de finales de los 70. Pues ya en ese entonces teníamos al Chico Luna y teníamos al Dinosaurio Diabólico. Y por eso digo que es una reinvención, porque ahora pues Brandon Moncler, Amy Reeder y la dibujante Natasha Bustos pues han cogido esos personajes y le han dado una vuelta de tuerca total, y por eso tenemos a esta chica, a Lunella Lafayette, que va a vivir pues una serie de aventuras muy locas con el Dinosaurio Diabólico. O sea, el Dinosaurio Diabólico resulta que aparece por una serie de circunstancias en la Nueva York actual y se cruza con una niña muy especial, pues Lunella, que es una niña muy inteligente, súper dotada, es la niña rarita del cole, que pues igual le cuesta un poco integrarse con el resto de niñas, una niña que además resulta que tiene el gen inhumano de esto de la niebla terrígena. Si estáis siguiendo Marvel lo sabéis. Ojo, tranquilidad. Si este cómic se lo regalamos a un niño o una niña que no esté siguiendo toda la historia de Marvel, no pasa nada, no se va a perder nada y da igual, y no hace falta que se haya enterado de lo de la niebla terrígena, no importa. La cuestión es que vamos a ver el cruce entre esta niña y este dinosaurio y todo a partir de ahí va a ser muy loco, mezclando la vida normal de una niña, de ir al cole, de que la riñan sus padres, etcétera, pues con una serie de aventuras loquísimas por Nueva York. El dibujo es espectacular. No solo es espectacular a nivel técnico, que lo es. O sea, que es que hay unas viñetas que increíbles. O sea, el trabajo que hace Natasha Bustos aquí es brutal. Sino que además creo que de cara a un niño que no necesite entender ningún aspecto técnico del dibujo, es muy llamativo. Es un dibujo muy colorido, con unas escenas de acción a toda página increíbles, divertidísimas, muy con todo lujo de detalle. O sea, son historias que están muy, muy bien. Ya os digo, yo la he disfrutado siendo adulta, pero me parece que es ideal para los niños. Además de la importantísima, para mí, esto también se ha debatido mil veces en internet, representación. O sea, es decir, que sí, que yo he leído cómics de pequeña, pero a mí me hubiera encantado tener un personaje como este, o sea, una niña de mi edad que encima es protagonista de un cómic, ¿vale? Y bueno, en este caso estamos hablando además de una niña afroamericana, que es que es verdad, la representación es importante, no todos tienen que ser hombres blancos, adultos, que se hacen héroes. Está muy bien que haya más variedad. En este caso, pues bueno, pues tenemos esta niña y ya os digo, creo que tanto para niñas como para niños, tampoco nos equivoquemos y digamos, ah, como la protagonista una niña es para niñas. No, tanto para niñas como para niños. Es un cómic de pura aventura, puro Marvel, pero que se puede leer independientemente de todo el resto de universo de la editorial y alucinante, muy chulo, muy chulo. Aquí lo está editando Panini, yo no sé si vosotros habéis llegado a leerlo o habéis llegado a ojearlo, pero vamos, que una maravilla. Si le tengo que poner un pequeño pero, si acaso el precio, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque bueno, son tomos que están muy bien, o sea, son tomitos en tapa dura, creo que unas 150, 160 páginas, pero claro, cuesta 15 euros. ¿Es caro? No, para mí es súper barato. Pero hombre, para un niño, pues igual si hubiera salido en grapa, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, por ponerle un pequeño pero. Bueno, pero aquí estamos hablando de un cómic que no va exclusivamente orientado hacia niños. Entonces, bueno, aquí no podemos criticar el hecho de que la edición sea cara, entre comillas, ¿no? O sea, al final tú misma estás diciendo que lo has disfrutado mucho. Bueno, que está también, está, digamos, abierto a todos los públicos. Sí, sí, y yo lo estuve leyendo, o sea, con mi heredero, ¿vale? Del que hablaré en varios momentos de este programa, porque es mi ejemplo del resto de niños. lo estuve leyendo con mi heredero y es que se reía mogollón, o sea, con las cosas que pasaban en el cómic, con las caras que pone la niña, con las aventuras, o sea, es que se lo estaba pasando en grande. Es un cómic muy divertido, muy, muy para niños. Yo la verdad que no lo he leído, pero sí lo he ojeado y sí he visto que Natacha Bustos, que es la dibujante, española, por cierto, hace un trabajazo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, o sea, lo de Natacha Bustos aquí es de otro planeta, ¿eh? O sea, es un dibujo increíble y por eso digo, es que a todos los niveles creo que es un cómic muy de toda la familia. O sea, queridos oyentes frikis, compraros este cómic para vosotros y de paso pues vais dándoselo a vuestros hijos o sobrinos o algo y oye, que si no les gusta os lo quedáis, que lo vais a disfrutar. Además hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cómics para niños, el dibujante tiene casi toda la responsabilidad, ¿no? De que resulte atractivo. Es decir, para mí... bueno, la responsabilidad entre guionista y bueno y el resto del equipo artístico está repartida casi diría por igual, pero para un niño entiendo que el dibujo está muy por encima de todo demás y claro, por ejemplo, a mí, Alex Malev me parece un dibujante de la hostia, pero no sé, no le daría un cómic de Alex Malev a un niño porque es un dibujo apagado, estático, sin demasiada llama, ¿no? En cambio, el que hace aquí Natasha Bustos sí lo veo muy apropiado para que un niño le llame la atención y se sienta atraído por él, ¿no? Claro, es súper importante. O sea, si hablamos de cómics para niños, hombre, tampoco nos podemos ir a un dibujo experimental. O sea, si queremos enganchar a un niño, hombre, a mí me encanta Sienkiewicz, pero igual no es el mejor para que un niño se enganche al cómic, por ejemplo. Tiene que ser otro tipo de dibujo, bien hecho, pero que además tampoco sea una cosa muy experimental. Sea un dibujo de un corte más clásico, pero chulo, colorido, espectacular. Bien hecho. Vale, cambiamos de tercio. Tony, ¿de qué te gustaría hablar? Pues yo, para iniciar a los niños en el cómic, no puedo hablar de otros dos personajes que no sean Mortadelo y Filemón, pues porque son los dos personajes con los que me inicié en este mundo. Y aunque pueda parecer un poco clásico, pues creo que son dos personajes perfectos para la lectura. Son divertidos, enseñan el humor en un tono muy surrealista que los niños pueden interpretar muy bien, pueden ver el movimiento, las escenas muy sobrecargadas me gustaban mucho de pequeño y me siguen gustando porque dentro de la propia historia había como otras historias internas ahí que no tenían nada que ver con la propia historia, esos hombres caminando con una regadera en la cabeza. Y aunque no leyese el texto, podías leer la historia completamente siguiendo las imágenes. Y bueno, encima es un autor español y creo que es un buen paso para leer. Además, creo que Mortadelo y Filemón representa el coleccionismo del cómic, algo que es muy bonito para enseñar a los niños el modo de compartir, de intercambiar, esa nostalgia que puede representar un cómic tan clásico. Y aunque creo que es difícil hoy en día comprar un tomo concreto o un número concreto, creo que todos los padres conocerán a un amigo o a un familiar que tiene cómics de Mortadelo que le puede dejar a sus hijos, y estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como lo disfruté yo. Yo creo que todos, ¿eh? O sea, quiero decir que creo que todos hemos conocido en algún momento, antes o después de nuestra vida, Mortadelo y Filemón. O sea, fíjate que, no sé, mi madre, creo que no ha leído cómics en su vida. Y Mortadelo y Filemón seguro que los ha leído. Es que es parte, ¿no? O sea, es parte de la cultura, es lo que tú dices. Yo también espero que bueno, que aunque haya más cosas, aunque haya más variedad, pero que sean personajes que no se pierdan. Yo me he reído mucho con Mortadelo y Filemón siempre. Claro, aparte, dependiendo del grado de conocimiento del niño, pues puedes ya ir viendo que no es más que una crítica de la sociedad española. Y esa crítica, yo creo que reconocer su entorno dentro del cómic, creo que le va a hacer más fuerte después en su vida normal. Bueno, y no te creas que es tan complicado hacerse hoy con un tomo, porque al final se sigue editando, es decir, nuevas historias de Mortadelo y Filemón. De hecho, ahora no sé si acaba de salir o va a salir uno con el personaje de Donald Trump por ahí deambulando. Fue muy famoso también, no sé si fue el año pasado o el anterior, ese cómic de Mortadelo en el que salía el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Bueno, que se sigan haciendo cosas, ¿no? Que además cuando sale parece que le da mucho bombo al tema, ¿no? Bueno, que no ha quedado en el olvido todavía. Sí. Y en cuanto a su importancia, pues hombre, a mí, yo dentro de este país, yo creo que es el cómic que más gente ha acercado al mundo del cómic. Y te diré por qué. Yo cada vez que he entrevistado a algún autor de cómic español y le he preguntado por sus inicios, un porcentaje altísimo de ellos contestaban que se habían iniciado con Mortadelo y Filemón. Y luego han acabado pues en Marvel, en DC, etcétera. O sea que es... Claro, por eso me refiero, por eso digo que es un paso natural para el fan del cómic. Aunque parece que pueden estar algo desactualizados, como dices, los números que se siguen editando están muy ambientados en la actualidad de nuestra sociedad. De todas formas, a ver, tampoco nos engañemos, el éxito de Mortadelo y Filemón también está muy provocado porque cuando nosotros éramos pequeños, en los kioscos lo que había era cómics de Mortadelo y Filemón y de Zipi Zape, mucho más que de Spider-Man o de Batman, ¿no? O sea, copaban el mercado y entonces a la hora de comprar un cómic, un TVO, pues comprabas eso porque, bueno, es lo que había mayormente, ¿no? Claro, por eso hablaba antes que esa grapa de toda la vida creo que es un formato perfecto para atraer a los niños, porque es lo que nosotros tuvimos, y yo creo que había pocos momentos más felices que ir al kiosco con tu dinero y poder comprarte tú mismo el TVO que más te gustaba. De todas formas, yo confieso que no soy muy amante de Ibáñez y sus historias, y no hablo de toda la leyenda negra que conlleva, de bueno, que tenía negros que nunca fueron reconocidos y todo esto, sino porque yo, sinceramente, a mí me parecen historias repetitivas, siempre el mismo chiste una y otra vez. Lo veo muy carente de originalidad. Si lo comparamos con otras obras de la época europeas, de álbum europeo, por ejemplo, Asterix, que lo mencionaremos hoy mucho, pero que sin ser yo un gran fan tampoco, pero bueno, que ahí veías historias más originales con una mayor variedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una opinión ya puramente personal. Claro, teniendo en cuenta todo lo que sea sobreexplotado, la imagen de Mortadelo y Filemón, es normal que la originalidad pues ya casi que brille por su ausencia. Vale, ¿seguimos, Violeta? Pues sí, seguimos y bueno, si queréis pasamos de una heroína americana a una heroína española. Es decir, no solamente vamos a tener personajes de cómic chulos para los niños que nos vengan de Estados Unidos, que los tenemos, sino que también tenemos cosas muy, muy buenas hechas aquí, por autores de aquí. Entonces os quería recomendar una serie de cómics, una, por así decirlo, una pequeña joyita, que es Paula Crusoe. La autora es Matilde Domecq y bueno, es una serie de cómics que está sacando D-Books. Y bueno, dentro de que tampoco es una editorial en plan, hombre, no estamos hablando de Marvel Panini, estamos hablando de una editorial más pequeña, pero yo tengo entendido que son unos cómics que están teniendo bastante éxito y que normalmente cuando pues, los niños descubren este cómic, les encanta. O sea, les encanta. Es un cómic que cautiva bastante, ha tenido bastantes premios además en distintos festivales europeos. Y bueno, pues tenemos a una niña, Paula, que hace un crucero con su familia, ¿vale? Unas vacaciones súper bonitas de crucero. ¿Qué pasa? Bueno, se llama Paula Crusoe, no lo podemos imaginar, ¿verdad? Pues bueno, hay un naufragio y terminan perdidos en una isla medio desierta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que sobrevivir allí como pueden, ¿no? Tienen que buscar comida, tienen que construirse un refugio, una cabaña y tienen, bueno, pues que convivir. Y a partir de aquí, pues vamos a tener distintas aventuras, situaciones, digamos, cotidianas de lo que viene a ser pues la niña con sus padres, la niña con su hermano y claro, con las cosas también curiosas y raras que aparecen en la situación de una isla desierta. Es una niña que se hace querer enseguida, que es muy fácil que se le coja cariño. El dibujo también es muy chulo, o sea, si queréis ver cómo es en la misma página de la editorial de D-Books, tienen en preview varias páginas y bueno, es un dibujo pues con unos colores muy intensos, muy vivos, muy brillantes. Así de corte, digamos, infantil, con la niña con la cabecita así muy grande, los ojos muy grandes, muy llamativo. Por eso, pues para niños pequeños que se estén iniciando en el cómic, pues creo que es muy disfrutable. O sea, es un dibujo muy chulo, muy infantil, pero no es una copia de Disney, no es una copia, es un dibujo diferente. Y creo que la situación es muy atractiva para cualquier niño. O sea, esa situación de, venga, están en la isla desierta, tienen que construir cosas con lo que tienen a mano, tienen que vivir una serie de aventuras. Ya os digo, un dibujo muy infantil, muy cartoon y una experiencia fantástica. Ya han editado varios, ahora mismo, que yo sepa, seguro tres, no sé si hay alguno más, pero bueno, es una, ya os digo, es como una serie de aventuras, todo protagonizado por la misma niña. La edición, pues bueno, son cómics más o menos pequeñitos, en rústica, en libritos, no, o sea, no es grapa tampoco, son como pequeños libritos, de 12,5 euros. También entiendo que, por ejemplo, este tipo de cómics, que son como aventuras, cada una en un tomito, pues tampoco a lo mejor en grapa tendrían tanto éxito como para ser publicado. Yo este, pues lo veo más o menos así. Pero bueno, una lección muy muy buena para niños pequeños e incluso no tan pequeños, ¿eh? Yo recomiendo que estas cosas, este tipo de cómics, ¿no? Yo, por ejemplo, este de Paula Crusoe, yo diría que, pues no sé, con 8 años, 9, podría ser una buena edad para disfrutarlo. Oye, que yo también me lo leo y me gusta, ¿eh? No sé, aunque evidentemente sea infantil, pero le encuentro las gracias. No, ¿os sonaba el personaje? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis leído? ¿Habéis escuchado hablar de estos cómics? Yo no lo he leído, pero lo he tenido en mis manos y el dibujo es precioso. El dibujo llama muchísimo la atención y creo que es una apuesta muy buena de esa editorial para fomentar la lectura de los niños. Yo creo que sí, o sea, llama mucho la atención, o sea, eso. Nada más que ver las portadas y creo que llama bastante. O sea, me parece muy muy bueno. La verdad es que sí que estoy viendo que últimamente D-Books, además precisamente, esta editorial está apostando también por bastante cómics para niños, ¿eh? O sea, no solo este, sino, pues yo qué sé, creo que nuestra web favorita, La Casa de Él, pues, por ejemplo, de Teresa Radice y Stefano Turconi, que son pues una pareja de autores, también han sacado Lila Trotamundos. Otro que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero de estos mismos dos autores. Se están sacando bastantes cositas chulas, estos de Paula Crusoe, La Patrulla Tucán, Los Campbell, no sé, cosas que creo que para niños pueden estar bastante bien. Creo que es una, una editorial que sí que está apostando por esto, aunque también tengan cómics de adultos, y merece la pena echarle un ojo. Oye, ¿y estos de Crusoe se siguen publicando? O sea, ¿va a haber más historias de esta niña? Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que sí. O sea, quiero decir, ya van tres y yo creo que, bueno, están teniendo éxito y imagino que sí que tirarán para adelante con Paula. O sea, que digamos que es, por así decirlo, una serie abierta, no es una historia que ya se haya acabado. Las aventuras a cada cómic cuenta una historia en sí mismo. O sea, que si solamente te lees uno de los tomitos, ya te están contando una historia. Evidentemente es mucho mejor empezar por el primero, porque el primero te va a contar qué ha pasado, ¿no? Que si han naufragado, que si tal. ¿Se puede leer el segundo? Sí, pero bueno, ya te la encuentras un poco en situación. Si van a sacar más, pues no lo sé, ya os digo. En principio hay tres, puede que no saquen más, pero bueno, los tres que hay son bastante chulos. Pero que de verdad creo que, mira, hablando así de una editorial en concreto, o sea, estos de D-Books tienen incluso un catálogo, o sea, sabéis que todas pues sacan el catálogo de novedades o el catálogo editorial de lo que tienen ese año, y D-Books tiene lanza dos catálogos, que en la propia página web os lo podéis descargar. Uno, el catálogo normal o adulto, y otro, el catálogo infantil-juvenil. Y tienen un montón de publicaciones para niños que merece mucho la pena descubrir, ¿eh? O sea, yo os menciono esto porque son muy chulos, pero para todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los preadolescentes, tienen un catálogo bastante, bastante amplio. Muy bien, vale, pues pasamos a otra cosa. Tony. Sí, yo cambio totalmente de tercio, lo más alejado que puedo de Mortadelo y Filemón, y me voy al cómic Pokémon Rojo, Verde y Azul, que es un manga editado por Norma, y bueno, creo que representa un mundo más actual y que parece que siempre vive una resurrección, como es el mundo de Pokémon, que siempre llama la atención de los niños. Y no solo es un buen cómic para iniciar a los niños en la lectura, sino que es un nuevo formato totalmente diferente, pues, al cómic europeo, al cómic americano, que es el manga, que se lee de derecha a izquierda, porque para que luego no le lleguen las quejas a Norma de los padres viendo los cómics al revés. Y bueno, en este cómic va totalmente independiente de la serie, del anime y del juego, pero que sí que rescata los mismos personajes, el mismo objetivo, ¿no? De que el personaje principal, que es Rojo, intenta ser el mejor entrenador Pokémon y va a los gimnasios para conseguir las medallas y llegar a la Liga Pokémon. Se enfrenta al Team Rocket, pero sí que se ven unas relaciones entre los personajes que no se pueden ver en otros formatos que hayamos visto antes. Y eso es un acierto totalmente del guión. El dibujo es muy bonito. Parece que dibujar un Pokémon pues siempre se puede hacer de la misma forma, ¿no? Que tenemos visto en la serie o en el videojuego. Pero en este caso los movimientos, las batallas están muy bien representadas. De una forma muy bonita, todo el movimiento, las onomatopeyas. Y creo que este sí que puede ser un gran cómic para iniciar a los niños. Además tiene una colección muy grande. No es un precio muy caro, son 12 euros. Es un cómic en blanco y negro, que si, bueno, si no le gusta al niño, pues aunque sea lo puede colorear. Y lo que más me llama la atención son las portadas, que están muy enfocadas al público infantil, y esa colección tan bonita que quedaría muy chula en una estantería. Aunque, por supuesto, donde mejor queda es en las manos de los pequeños. No sé si conocéis el cómic o si lo habéis visto alguna vez. Hombre, yo lo he visto editado por Norma. O sea, quiero decir que no lo conozco. La verdad es que, mira, mis amigos de mi edad, son muy fan de los Pokémon. Son muy fan de los Pokémon en general, yo no tanto. Pero sí que he visto el cómic. Y bueno, teniendo en cuenta el tirón que pueden tener los Pokémon, eso también es una cosa muy buena. O sea, aprovechar el tirón de un producto. Si Pokémon como concepto y Pokémon como videojuego tiene tirón, pues qué mejor que aprovechar para introducir a los niños en el cómic y que empiecen pues a leer también las aventuras de esa manera. Pero que eso, como con todo, no sé, mira, antes habló de D-Books, Norma la verdad que también saca bastantes cosillas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Hora de Aventura. O, ¿sabes? Pues mira, pues si les gustan los dibujos animados, pues vamos también a lanzarles a partir de los cómics. Creo que es muy buena idea, o sea, creo que Pokémon tiene mucho tirón. Yo no lo he leído, lo he visto editado, pero oye, pues si hay rollo cómics de aventura, también muy colorido, muy llamativo, a mí me parece buena idea. Sí, yo no soy muy fan de Pokémon, pero al leer el cómic la verdad que me introdujo bastante en el ambiente y me gustó muchísimo. De hecho, me sorprendió bastante. Y los personajes como que están más aniñados que en la serie, entonces es un público más infantil el que puede acercarse a este cómic. Es interesante lo que comentaba Violeta, porque es cierto que, ya no solo para niños, sino para niños y para adultos, una estrategia de editorial clásica es la de hacer cómics de un producto de otro medio, ¿no? En este caso Pokémon, que yo no sé si... Bueno, la verdad es que no sé si empezó como manga o como anime. No tengo ni idea porque no me gusta Pokémon. Pero bueno, al final yo creo que aquí en España por lo menos se conoce por la serie de animación, ¿no? No sé si eso es derivado de otro producto, pero bueno, el caso es que aprovechan el tirón que tienen los dibujos animados, ¿no? Para crear otro producto en otro medio. Y es algo que también se hace en los adultos, ¿no? Pero yo creo que aquí quizás más para acercar a gente que no es demasiado afín al medio, ¿no? Es decir, el lector más hardcore, más habituado al cómic, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que por lo general no se acerca demasiado a un cómic que sea la adaptación de una película, por poneros un ejemplo, porque por lo general sabe que bueno, que ahí la inversión se ha hecho en la marca, por así llamarlo, y no en la calidad que luego va a tener el cómic, aunque haya honrosas excepciones. Pero yo creo que por lo general eso es así, ¿no? En los niños, la verdad que no tengo ni idea de cómo es, pero bueno, la estrategia parece clara, ¿no? A los niños les gustan Pokémon, vamos a sacar cómics de Pokémon que el niño lo verá en el estante y se lo pedirá a sus padres. Yo, como os digo, no soy muy fan de Pokémon y no conozco... Bueno, lo conozco porque lo sé, porque lo veo en... Sé de esta publicación porque la veo en las novedades, ¿no? Pero no, ni lo he tenido en mis manos ni lo voy a tener, espero que nunca. Lo que sí me gustaría es pedir, si nos está oyendo algún librero, que por favor nos deje un comentario en iVoox con el número de veces que en su vida ha venido un padre quejándose de que el cómic no estaba bien editado, que estaba al revés, ¿no? Yo diría que en cualquier caso puede llegar a las tres cifras, dependiendo del tiempo que lleve como librero el individuo en cuestión. Así que si hay alguno escuchándonos, por favor que nos deje un comentario con su experiencia en esto. Vale, Pokémon, ¿os parece si hacemos un pequeño impasse y vamos a las redes? Donde en nuestro grupo de Facebook, en Kryptonianos y Gotamitas, os hemos preguntado un poco por vuestra experiencia, vuestra lectura recomendada, ¿no? Para niños, basada en vuestra experiencia. Y vamos a ver alguna respuesta que nos habéis dejado por aquí. Vamos a ver. David Amoedo nos dice: justamente yo de niño me inicié con Asterix y Obelix. Tengo una colección completa chulísima y con tebeos. Me encantan Zip y Zape. Bueno, una experiencia bastante típica en general, ¿no? Zip y Zape. Y un saludo a David, que el otro día hablamos de Doctor Who y David es el que era antes presidente de Alicantardis, de la asociación de Doctor Who de Alicante. Lo que pasa es que se fue de Alicante. Así que un saludo, David. Pues un saludo, David. Espero, si ha oído ya el programa de Doctor Who, espero que no me odie demasiado a mí. Sí, te odia seguro, no te preocupes, es inevitable. Nosotros también te odiamos. Bueno, pero en secreto. Bueno, seguimos. Aquí el infame Borja Bishop nos dice: a mí me gusta mucho Barba Papá, Hilda o Pequeño Vampiro. Creo que son buenas lecturas para ellos. Quizás un poco más mayores, El Mago de Oz, por ejemplo, la versión de Scotty Young, o ya los Tintín, Lucky Luke o Asterix de turno. Ostras, ese es muy bueno, ¿eh? ¿Cuál? El mago de Oz de Scotty Young, sí que es verdad, sí. Para un poquito más mayores, pero no tan mayores, y ese es buenísimo, o sea, esa serie es la leche. Bueno, es que ya el dibujo de Scotty Young, aunque también gusta a los mayores, yo creo que es muy, muy atractivo para un chavalín, ¿no? Jolín, a veces Borja dice cosas que tienen sentido, no muchas, ¿no? Pero no alguna. Muchas, no muchas veces. Esto de Barba Papá, Hilda, ¿lo conocéis? A mí lo de Barba Papá me suena. Creo que eran unos muñecos como de colores raros con forma extraña. ¿No os suena? Yo no tengo ni idea. Pero no me suenan de cómics, me suenan como de serie de dibujos animados, pero no lo sé. Igual, no lo sé. Eso son cosas que se leerán en su pueblo, ¿no? Sí, no, siendo Borja, es probable que sea algo de TV3 o algún canal catalán. No sé. Yo estoy de Barba Papá. La verdad que no. Pero a mí suena, ¿eh? Pero que me suena tipo dibujos animados, ¿no? Pero sí que habría cómics, ¿no? Yo que igual no. Es algo que se ha imaginado él y no existe. Puede ser. También. Seguimos. Andrés Casas Soto nos dice: pues yo empecé de niño con dos cómics españoles, Mortadelo y Filemón y Super López, y con tres cómics franco-belgas, Tintín, Lucky Luke y Asterix. Así que no puedo sino recomendar los mismos con los que empecé yo. Luego ya pronto me pasé al manga, que fue lo primero que buscaba yo comprar y seguir de forma regular, de forma consciente, pero eso ya con 12 o 13 años. Para niños, los cinco que mencioné que me compraba mis padres para que leyese. Vale, aquí vemos que Asterix se lo comenta todo el mundo, así un poco en general, ¿no? Parece el... De momento, los tres comentarios que he leído sí que mencionaban a Asterix. Luego, mira, menciona Mortadelo y Filemón y Super López. Yo a mí, opinión personal, pero Super López me parece muchísimo más grande que Mortadelo y Filemón, porque ahí sí veo lo que yo decía, ¿no? Que hay historias muy distintas, cada una muy distinta de la anterior, ¿no? No siendo siempre el mismo chiste y una y otra vez. No sé qué pensáis. A mí Super López, hombre, ya de mayor quizás, si lo leyera a día de hoy, yo no sé qué opinión iba a tener, pero yo de pequeño sí que leía mucho Super López y vamos, me gustaba bastante. Yo, sin embargo, es que he leído poquito Super López. O sea, yo de pequeña sí que Mortadelo y Filemón sí mucho. Bueno, Asterix y Tintín, todo, o sea, todo. Todo lo que existe. Y Super López, poquísimo. Entonces, ahí tampoco tengo tanto que decir, la verdad. Es que Super López quizás tiene más un acercamiento al cómic europeo más que a otras obras como Mortadelo y Filemón, Zipizape, Carpanta, todo esto de, bueno, las obras típicas de Bruguera y tal. Super López yo creo que tiene otro que es bastante distinto, a mi modo de ver. Pero bueno, y luego el resto que comenta Andrés, Tintín, Lucky Luke y Asterix. Hombre, Tintín, bueno, para los interesados, ya tuvimos aquí un dossier Tintín, que lo podéis buscar en nuestro canal de iVoox. Y luego Lucky Luke, la verdad yo es que solo lo conocía por unos dibujos que daban por la tele, pero lo que es los álbumes europeos yo nunca los llegué a tener entre las manos. Yo creo que también salían en el Pequeño País. Creo recordar que hubo una época en la que también salió. Ahora que lo dices, puede que sí, es cierto. Yo he tenido alguno en formato horizontal. Uh-huh. Bueno, yo puede que, ahora que lo pienso, en alguna biblioteca puede que haya visto alguno, ahora que hago memoria. Y bueno, luego también, eso, Andrés nos comenta el tema de los mangas, pero bueno, eso ya lo hice ya para casi adolescentes, ¿no? Bueno. Yo también entiendo que el tema de la lectura oriental, aunque aquí antes, ahora ya creo que no, pero antes se publicaban, los espejaban, ¿no? O sea, los publicaban para que lo podías leer de izquierda a derecha, que luego te encontrabas cosas muy curiosas, como por ejemplo en el manga Adolf, que todo el mundo hace el saludo con la mano izquierda, pero bueno, son cosas de las ediciones. Bueno, sí. y es verdad que lo de leerlos al revés, no al revés, sino en el sentido oriental, pues bueno, la primera vez que te encuentras con un manga así, como choca. Sí. O sea, claro, la primera vez choca. Cuando yo era pequeña, de hecho, sí, es lo que tú dices, cuando yo era pequeña había costumbre de editarlo, o sea, de cambiar el orden del manga y editarlos al estilo europeo. Luego ya se ve que pronto se dieron cuenta de que eso no era buena idea y ya empezaron a editarlos igual que en el original. Y la primera vez que te lees un manga así, pues te choca. Pero, no sé, te acostumbras muy rápido, ¿eh? Y yo creo que los niños más todavía, que la primera vez les hará gracia, les parecerá raro, pero luego, oye, pues igual que te lees el de izquierda a derecha, te lees el de derecha a izquierda. Y no... ni te das cuenta. Bueno, pero fíjate, yo, por mi experiencia, los primeros mangas que leí, yo acostumbrado a leer cómic americano, a pesar de que sabía cómo lo tenía que leer, pero en cuanto me olvidaba un poco el tema, volví a empezar a leer de izquierda a derecha y claro, hostia, esto no tiene sentido. Claro, lo estoy leyendo mal, joder. Y me pasaba repetidamente, ¿eh? Soy así de estúpido. Yo bueno, nunca me he llegado a acostumbrar del todo. No, bueno, yo ya llegado a cierto punto y así ya ni siquiera lo piensas, ¿no? Ni siquiera haces ese esfuerzo consciente de tener que leer al revés, entre comillas. Pero al principio sí, yo recuerdo que sí, me tenía que estar concentrado en seguir el orden correcto. Entonces, bueno, para un niño no tengo muy claro cómo este gap como de grande es para él, pero bueno. Seguimos. Diana Fuertes dice: yo empecé con Mortadelo y Filemón y las demás obras de Ibáñez, de las cuales mis otras favoritas eran 13 Rue del Percebe, que por cierto, si no recuerdo mal, ha salido un gran recopilatorio no hace mucho, que debemos tener por ahí alguna reseña en la web a manos de John, si no recuerdo mal. Y Rompetechos. Más tarde me leí la colección entera de Asterix de mi padre y con sus ediciones de los Cuatro Fantásticos de los 70 ya di el salto al cómic americano. Oye, qué bueno suele tener un padre que tiene cómics de los Cuatro Fantásticos. ¿No? ¿Es vuestro caso? La verdad, ¿o no? Es que sí, ¿eh? Mi padre no, pero un tío mío sí que tenía de los Cuatro Fantásticos, Estela Plateada y bastante material, que por supuesto heredé yo. Seguimos. Darker Rodríguez. Yo empecé con las Pato Aventuras, es decir, Donald, McPato y los sobrinos. Son entretenimiento asegurado. Este sí lo veo muy... Yo recuerdo haber leído alguno ya de muy, muy, muy pequeño. Y sí me parecen historias muy, muy apropiadas para un niño, ¿eh? Toda aquella sí, de... yo también las leía. Las había borrado de mi cabeza y al leer el comentario de Darker, me he acordado y he dicho, ostras, es verdad, eso los tenían mis primos y me leí un montón de esos y eran chulísimos. Uh-huh. Y Disney siempre tiene tirón, o sea, siempre. Don Mickey era, ¿no? Donde. Sí, había varios esto como revistitas, recopilatorias, libritos de cómics así de personajes de Disney. Y sí, casi todos esos, las Pato Aventuras y todo, chulísimo. Y sigo diciendo, es que Disney no se pasa de moda nunca, vamos, ya saben ellos hacer marketing. Es una cosa que es un éxito siempre. Ahora mismo, no sé, mis sobrinos más pequeños están locos con los dibujos animados estos de la casa de Mickey. Estoy segura que, bueno, todavía es muy pequeño, pero en cuanto crezca un poquito, le das unos cómics de esto del Pato Donald, de los sobrinos, y seguro que lo disfruta. ¿Pero a día de hoy se sigue publicando esto? Eso es lo que no sé. Eso la verdad es que es lo que no sé. Pero deberían. Si no lo hacen, deberían. A mí no me suena haberlo visto nunca. La verdad, historias, o sea, cómics de Mickey o de el Pato Donald y tal. Los directivos de Disney que escuchan nuestro podcast, pues que tomen nota, así, que tomen las notas correspondientes, por favor, señores dueños de Disney que nos escuchan. Sí, todos los dueños de Disney que ahora mismo nos están escuchando, por favor, que nos tengan en cuenta estas palabras. Seguimos. Vladimir Walter Quiroz Galeas nos dice Mampato. Que yo no tengo ni idea de qué es eso. No sé. Me suena a limpiador de baño, ¿no? Bueno, si algún oyente lo sabe, que es Mampato, M-A-M-P-A-T-O. ¡Hala! Que nos lo diga porque... Acabo de descubrir que Pato Aventuras ha vuelto en Estados Unidos. Sí, es verdad, lo iba a comentar yo sí que había visto algo de algún tipo de resurgimiento de esto, pero en dibujos animados, ¿no? Y en cómic. Estoy viendo que IDW, ¿esto cuándo fue? Pues este mismo año IDW... empieza ahora en julio. IDW empieza en julio a sacar Pato Aventuras, a tope. Ay, podría llegar a España. ¡Qué guay! Ya puedes continuar con los lectores, que me ha hecho mucha ilusión. Vale, pues si alguien sabe lo que es Mampato o nos lo quiere explicar, a lo mejor es, no sé, algún personaje o serie de Sudamérica que no haya llegado aquí o que aquí se llame de otra forma, no sé. Pues que nos lo... A ver si va a querer decir MacPato. De Pato Aventuras también. Y lo ha escrito mal. No lo sé. Bueno. Seguimos. El último comentario. José Luis González. Pues basándome en el mío mayor, 11 años. Y cómo se inició, pues yo diría que Asterix, Mortadelo, Zipizape y algo de superhéroes tirando clásicos semimodernos. Spiderman de Romita y Kane, Straczynski, Patrulla X de Claremont y Vine, etc. Cómics de Star Wars actuales. Pues yo no sé qué decirte. Yo, el Spider-Man de Romita, hombre, bueno, sí que era bastante naif y que se lo puedes dar a un niño pequeño perfectamente. El de Straczynski, yo creo que no, ¿eh? Hombre, siempre hay que tener en cuenta un poquito las edades. O sea, quiero decir, es que la cosa varía mucho cuando hablamos de niños. O sea, si hablamos de niños de 6 años, pues van a leer una serie de cosas. no tanto por el tipo de contenido que sea más o menos adulto, más o menos violento, nada de eso, sino también por el nivel de comprensión, ¿no? De una trama, claro, más o menos compleja. Sí, eso me refiero. Y luego va a ser distinto cuando el niño tenga 8 o 9, vas a darle otro tipo de material, otro tipo de lecturas, y cuando el niño tenga 11 o 12, pues ya estamos hablando de otra cosa, ya va a poder leer. O sea, es una cuestión un poco de graduar. Yo a veces también echo un poco de menos, aunque sí que han sacado líneas para los más pequeños, sí que echo un poco de menos que los cómics de superhéroes pues tengan también esa opción de que haya cómics de superhéroes un poquitín más infantiles, que tienden todos a ser bastante adultos. Bueno, pero para eso tienes pues lo que comentabas tú antes, ¿no? La línea DC Kids, o también en Spider-Man, por ejemplo, en Marvel tienes la... Ahora han sacado la serie esta de Spidey, que es... Bueno, es eso, es una serie de Spider-Man, pero que no sigue, por así decirlo, no está dentro exactamente del universo Marvel, sino que está orientado a niños, ¿no? Que no te vas a encontrar ahí, pues como por ejemplo lo que ocurre en el Spider-Man de Straczynski, en el que descubres que la novia muerta de Spider-Man había sido violada por el Duende Verde. Y cosas así, ¿no? Más, un poco más, más complejas, más adultas y más enrevesadas. Y los cómics de Star Wars actuales, pues no sé si también serán a lo mejor un poco complejos, ¿no? No sé. Y algo violentos, ¿no? No te creas, realmente, ¿no? Igual que las películas, o sea, al final ni siquiera sale sangre cuando le cortan a alguien un brazo, porque se cauteriza, sí, también es cierto. Y tal, ¿no? Y tampoco hay cosas excesivamente, no sé, duras para un niño, tanto en las películas como en la serie de animación, como hasta diría en los cómics. Tampoco se me viene ahora a la cabeza algo que sea, bueno, no adecuado para niños. La complejidad tampoco es excesiva, no sé, tampoco lo veo mal, pero bueno. Sí, de hecho se podría aprovechar ese tirón de Star Wars también para acercar a los niños a este tipo de cómics. Uh-huh. Vale, seguimos con obras dedicadas al público infantil. Violeta, ¿de qué más podemos hablar? Pues, ¿de qué más podemos hablar? Pues mira, voy a recomendar un pequeño cómic que creo que merece la pena, y además que me recuerda a uno de Neil Gaiman, y entonces así no se nota que estoy hablando de Gaiman otra vez, ¿no? Entonces, el cómic del que os voy a hablar es Luces Nocturnas, de Lorena Álvarez. Tenéis una reseña estupenda en la casa de él, hecha por la redactora jefa futura Emperadora Mundial. Y bueno, es un cómic que también comparte esa característica que a mí me gusta tanto, de que lo puede leer un niño, lo puede leer un adulto, cada uno va a sacarle una lectura o un nivel de profundidad, pero los dos lo pueden disfrutar, ¿no? Luces Nocturnas decía que me recuerda a Gaiman porque me recuerda mucho a Coraline. Que fue primeramente novela, pero que también tiene una adaptación a cómic muy, muy chula y muy recomendable, ¿no? Esta mezcla de fantasía infantil con un punto inquietante, con un punto de terror que no nos debe preocupar, ¿no? O sea, yo conozco a muchísimos niños que les fascina, quizás no están conocidos el libro o el cómic, pero sí la película de Coraline, ¿no? Y que también les da miedo, ¿no? Les da miedo esos padres con los ojos de botones, pero aún así es como les da un poco de miedo, pero al mismo tiempo les fascina, ¿no? De cuando somos pequeños a todos nos gustan también esas historias de miedo. Luces Nocturnas no llega a ser una historia de miedo, pero sí que tiene un puntillo de fondo que te da mal rollo, es mal rollera. Bueno, va de una niña pequeñita, Sandy, que tiene muchísima imaginación. Y bueno, por las noches pues tiene una serie como de sueños o de ensoñaciones en las que pues imagina a partir de las luces de su habitación pues criaturas de colores y se imagina aventuras. Y bueno, cuando llega al cole al día siguiente, pues como está un poco harta del cole y de lo rutinario y de lo pesados que son, pues ella dibuja, ¿no? Le encanta dibujar y dibuja todo lo que ha soñado. Entonces llega un momento que conoce a una amiga, una niña, Morphy, una niña del cole que se interesa, ¿no? Como la primera vez que alguien realmente no le dice hay que ver, no paras de dibujar, está siempre con la cabeza en las nubes, sino que le gustan sus dibujos. Y bueno, pues se alegra, ¿no? De conocer a esta niña, pero pronto esto empieza a ponerse extraño, ¿no? Pronto empieza esta niña a perder un poco el control sobre su mundo de creatividad. como os digo, es un cómic eso, mitad infantil, pero mitad también con su punto de mal rollero, de terror. Y es un cómic con muchísima fantasía, con unos dibujos muy chulos, muy oníricos, por eso me recuerda mucho a Gaiman. Bueno, con un final abierto, no es una historia al uso, no es una aventura al uso, pero aún así creo que es, pues bueno, que a un niño o una niña con gusto por este tipo de cosas, que les guste la fantasía, que les guste imaginar, que incluso niños que les gusta el dibujo, creo que pueden disfrutar un montón. El dibujo es muy infantil, muy colorido, con rasgos, pero ya os digo, la historia, si es un niño o una niña así muy aprensivo, pues no, porque es más rollera, no va a pasar nada, no vamos a ver ninguna escena violenta. O sea, no hay nada que dé miedo así chungo de adultos, pero sí que es cierto que bueno, que da un poquito de miedo, sí que da. Y bueno, pues habla de eso, de la mezcla de la realidad, la fantasía, muy chulo. Lo publica Astiberri en un tomito de estos que me gustan a mí en cartoné, 56 páginas, 13 euros. No es nada caro, bueno, para niños siempre lo que hablábamos al principio, ¿no? Para niños igual sí, pero bueno, creo que es una obra que merece la pena tener en casa para que se la lean los padres, los niños y las visitas. Hablando de Gaiman... ¡Ay, no... hablando de Gaiman! Nunca una frase ha sonado mejor a mis oídos. Sigue. No sé si lo... Bueno, estoy seguro que lo conoces. Creo que no se ha publicado en España, hasta donde yo sé, pero hay un cómico, bueno, casi cuento ilustrado, no sé muy bien cómo llamarlo, aunque no sé si lo guioniza Gaiman o no, de Los Siete Eternos cuando eran niños. ¿Te suena? Ah, sí, sí, y sí que se ha publicado, pero sí. no lo... Sí, sí, sí, sí. Ay, lo que está intentando... Además, no sé si era la primera edición o era reedición, pero lo sacaron hace poco, lo sacaron con él cuando el Salón del Cómic, porque lo dibuja Jill Thompson, que también fue dibujante en Sandman. Los Pequeños... Sí, cierto. Ese pero, es el nombre. Sí, ¿y quién lo guioniza? Pues yo creo que también es de Jill Thompson, pero enseguida te lo digo. Le voy a preguntar a mi becario Google. A Jarvis. ¿Tú qué dices? Sí, es de Jill Thompson, o sea, Jill Thompson basada en Gaiman, claro, ¿vale? Uh-huh. O sea, es, al menos, o sea, cuentan como guionista, ponen Jill Thompson y Gaiman, realmente es porque los personajes y la idea es de Gaiman, pero el guión de la aventura que cuenta Los Pequeños Eternos es de Jill Thompson, que es la misma que los dibuja. Y como estuvo en el Salón del Cómic, sacó ECC el tomito del libro de cuentos de Los Pequeños Eternos, y la verdad es que sí, es una delicia, ¿eh? Yo, pues me pasó por debajo de mi radar y no me enteré. Yo esto lo descubrí cuando salió en su momento algún recopilatorio, algo en Estados Unidos, que, bueno, típico, ¿no? Que te ponen ahí unas páginas y, joder, me parecía un dibujo, el de Jill Thompson, súper chulo, además muy atractivo para niños, que es de lo que se trata. Y bueno, me parecía una idea muy chula, ¿no? La de hacer una especie de historia para niños de Los Siete Eternos, de cuando ellos eran niños y tal, y no sé, muy, muy chula. Vale, ¿pasamos a otro? Pues sí, mira, yo ya he hablado de una edición española, he hablado de una edición oriental y creo que ya va siendo hora de que demos paso a la edición franco-belga, que es una edición con la que mucha gente se ha iniciado en el cómic y sobre todo con unos personajes que, bueno, que están en la memoria de todos los lectores, como son Asterix y Obelix, y quería hablar de Asterix, el papiro de César. Es un cómic que quizás no es el mejor de Asterix, no lo han hecho ni sus creadores, es un cómic de Didier Conrad, y puede incluso ser una lectura a lo mejor más complicada para los niños, pero creo que nunca hay que subestimar, digamos, el nivel intelectual de un niño. Seguramente que si se sumerge en la historia puede comprenderla totalmente. Y como ya he dicho, no es el mejor cómic de Asterix, pero aparte de ser divertido y tal, creo que tiene una lección muy importante en su interior, y es la lección de la importancia de las redes sociales en nuestro mundo actual, la importancia de contrastar la información, la importancia de que no todo lo que nos dan los poderes es cierto, y que a veces intentan censurar la verdad para dar una imagen que no es cierta, y esa manipulación de la información pues está dentro del mundo de Asterix y Obelix, de una forma muy chula, porque, por ejemplo, el Twitter son palomas mensajeras, y con un dibujo que aunque no sea de los creadores oficiales de Asterix y Obelix, es muy bueno. Y creo que a los niños les encanta este tipo de ediciones. No sé si conocéis el cómic, supongo que a los personajes sí, no sé si habéis leído este, pero creo que es uno de los últimos que se han publicado. Yo este leerlo no, Pero bueno, los personajes de Asterix y Obelix, ¿no? Lo que decíamos, yo creo que además si te fijas en los comentarios de Facebook, no todos, pero casi todos mencionaban a Asterix y Obelix, ¿no? Y a mí me parece, para niños, me parece una elección ideal, ya sea el título que comentas tú o cualquiera de los otros, porque al final, bueno, tienen una cierta calidad similar todos los álbums de esta pareja, ¿no? Y bueno, quizás lo que comentaba yo un poco al principio, ¿no? Que ya no solo con Asterix y Obelix concretamente el hecho de acercar a los niños a la lectura o al mundo del cómic, sino que también tienen una labor, no sé si pretendida o no, pero bueno, educadora hasta cierto punto. Hay muchísimas cosas que se relatan en estas historias, ya sea sobre el Imperio Romano, bueno, sobre un montón de cosas que son muy útiles para un niño pequeño, ¿no? Y bueno, a mí me parece una de las mejores selecciones de todas las que hemos comentado hoy, sinceramente. Sí, yo pienso que me encanta. es que me encanta, o sea, es que les dedicaría un podcast. El primer, o sea, creo que lo dije antes, ¿no? Es el primer cómic que yo me leí sin saber leer, ¿eh? En mi vida fue Asterix en los Juegos Olímpicos. Es que ese fue el primero. O sea, fue el primero. Recuerdo tenerlo con dibujos y mirar los dibujos y no sabía lo que ponía, pero me daba igual. Y luego ya posteriormente sí que me los leí todos. O sea, no, ya lo que estaba, ya lo más moderno, pues no lo he leído, pero los que había cuando yo era pequeña, todos, y bueno, es que lo tenían todo: humor, aprendizaje, aventuras, un dibujo precioso. No sé, creo que es difícil que no te guste. Sí, además yo le tengo un cariño especial porque son los únicos cómics que había en la biblioteca de mi pueblo, y recuerdo que empecé por el primero y cada semana pues iba por uno hasta que se me agotaron y volví al primero que me leí. Encima es la etapa más clásica, que sinceramente pienso que es la mejor de ellos. Sí, y luego hablando de bueno, lo que es un poco la colección, la historia en general de esos personajes, si hablamos de cómic europeo, pues hombre, quizás Tintín sea el rey, pero Asterix y Obelix tampoco le van muy, muy a la zaga, ¿no? O sea, también dentro del mercado franco-belga debe ser de lo más puntero que ha habido. Sí, yo creo que sí, o sea, que es de los personajes más populares, más extendidos, más, sí, es que estoy, yo creo que sí. Asterix, o sea, Asterix, el cómic de Asterix y Obelix y Tintín, yo creo que sí, que andan a la par. Sí, es, vamos, historia del cómic, totalmente. Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando. ¿Os parece? No sé si tenéis algo más que os quede en el tintero, si lo queréis, si queréis comentar algún título más antes de que cerremos, vosotros mismos. Bueno, yo simplemente lo que me gustaría quizás es hacer un pequeño llamamiento a que, o sea, que apostemos por el cómic infantil, pero que además nos lo descubramos unos a otros, ¿no? Mira, no solamente tenéis iVoox y en la sección de comentarios que hay debajo, la que yo animo a los oyentes que se les haya ocurrido otro título, que es un cómic con el que han disfrutado un montón cuando eran pequeños, o que han descubierto ahora de mayores, o que a su hijo le encanta, pues que lo comenten o bien ahí, como digo, en la propia sección de comentarios, que nos lo miramos siempre, o bien en el grupo de Facebook, en Kryptonianos y Gotamitas. Creo que sería buena idea que más allá de los que hemos hablado, de los clásicos que ya sabemos que nos gustan, pues que fuéramos eso, pues aportando ideas. Todos, como digo, todos tenemos sobrinos, hermanos, primos, gente pequeña a la que queremos frikizar, y bueno, pues la broma asesina y el regreso del Caballero Oscuro seguro que lo disfrutarán mucho cuando sean mayores, pero pues cuando son pequeñitos necesitamos ese tipo de ideas, y creo que sería bueno que todos fuéramos compartiendo. Y también investigando, como os digo, en los catálogos de editoriales. Sé que Norma tiene una buena cantera de títulos para niños, que D-Books también, que CC últimamente también se está animando un poquito a sacar. Pues los que vayáis viendo, decídnoslo, vamos a decírnoslo unos a otros. A mí me gustaría transmitir a todos los padres y, bueno, por supuesto a todos los oyentes, que los cómics siempre transmiten valores. Independientemente de la historia, vuestros hijos van a aprender algo. Y no solo por la lección que pueda dar el cómic, sino por el arte que hay dentro. Y el valor por el arte y la cultura es algo muy importante en esta sociedad. Por lo tanto, el cómic es un valor en alza para vuestros hijos. Bueno, Tony, además tú eso lo puedes decir bien alto porque, bueno, me gustaría que compartieras una anécdota tuya relacionada con cómic niños bastante reciente. Sí, pues hace poco creé el proyecto Viñetas de Ilusión, que fue una campaña de recogida de dinero para hacer una compra de cómics a niños que estaban ingresados en hospitales con cáncer. En este caso, la Fundación Aladina, que tiene su hospital en Madrid, Hospital Niño Jesús, accedió a que le entregase los cómics a ellos, y la verdad que puedo decir que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque los niños agradecieron mucho los cómics, se rieron, disfrutaron, incluso los médicos estaban sorprendidos de lo que les había gustado. Yo iba con un poco de miedo, por lo que decimos, que no a todos los niños les gustan los cómics, pero la verdad que el 100% de ellos les encantó. Pero Tony no es el único con experiencias con niños, ¿verdad, Violeta? Verdad, la mía no es tan bonita, pero bueno, sí, también. Yo, que he trabajado durante bastante tiempo de profe, he sido profe de inglés y también en academia, tengo que decir que usaba los cómics a modo de soborno y chantaje para muchos de los niños. A veces también lo usaba como herramienta de aprendizaje, pero también como soborno. ¿Qué significa eso de soborno? Pues que yo qué sé, que yo me llevaba, por ejemplo, tenía así chavales preadolescentes que estaban ya flipados con las pelis de Marvel y todas esas cosas, ¿no? Pues ya os digo, chavales de 10 años, 11, y yo me llevaba pues cómics de los X-Men y cositas así, y era en plan de, venga, va, si termina de hacer los ejercicios que te he puesto, o si veo que te has aprendido bien este tema, así tal, el último rato pues lo vamos a dedicar a mirarnos esto, o el que lo haga mejor pues le presto este cómic. Los usaba un poquito a ese modo, ¿no? Esto de usar los cómics como chantaje, pues oye, sinceramente, a mí lo que me muestra es que el cómic sigue siendo algo que causa interés, sigue siendo algo que motiva, porque jolín, pues les motivaba a estudiar, a hacer más cosas, y lo veían como algo chulo, como una ganancia. Aparte de eso, sí que es cierto que también en clases, por ejemplo, de inglés, sí he usado el propio cómic como herramienta de aprendizaje, y bueno, creo que también es una manera. Pero que de verdad, el cómic, por muchos videojuegos, muchas series de dibujos animados, muchas pelis, sigue siendo algo que interesa a los niños y que, por tanto, debe estar presente en la educación. Vale, pues bueno, os hemos dado un poco nuestra visión sobre el mundo del cómic para niños actual. Os hemos hablado de varios títulos que, bueno, en los que podéis tenerlos en cuenta a la hora de comprarle un cómic a un niño. Hemos compartido alguna experiencia personal bonita y alguna de extorsión infantil con vosotros. Y bueno, creo que podemos finalizar aquí con el dossier. Espero que os hayamos dado suficientes alternativas para aquellos que estéis buscando algo para iniciar a vuestros hijos, sobrinos o quien sea en el mundo de los cómics. Espero que hayáis disfrutado y volvemos enseguida para despedirnos tras una pequeña pausa. ¿No has tenido suficiente con las compras recomendadas en el bloque anterior? Pues vamos con más. Ahora que el universo Star Wars está más presente que nunca, nada mejor que echar un ojo al catálogo de Planeta Comic, en el que podréis encontrar multitud de títulos relacionados con la saga galáctica más famosa de todos los tiempos. Con el primer volumen de Rat Queens llega de la mano de Norma Editorial Las guerreras más gamberras de la fantasía heroica, una historia con alcohol y setas alucinógenas, espadas y magia, sexo y broncas, que se promociona como la mezcla de Buffy y Tank Girl en un mundo sacado de Un Señor de los Anillos hasta las cejas de crack. Y para acabar, Devir Iberia nos trae Fun Hunter Urban Warfare, un juego de miniaturas que se inspira en el universo creado por el gran Cels Piñol y que contiene diferentes escenarios narrativos para que tú disfrutes del juego tanto como desees. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. Oye, ¿sabéis dónde puedo enterarme de las últimas novedades en cómics y cine y friquerío? Hombre, muy fácil. Eso no tienes nada más que ir a la casa de él. ¿A qué casa? ¿A la de él? No, a la mía no. ¿A la casa de él? ¿A cuál? ¿A la de él? Que no, coño, a la mía no, a la de él. ¿A cuál? A la casa de él. ¡Ah, la casa de él! Tu podcast de friquerío. Y hasta aquí llega este programa de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier cosa que se os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos de nuevo dentro de 2 semanas en un programa en el que hablaremos de la película Spider-Man Homecoming. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios en iVoox, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Querubines del cómic, podéis despediros. Pues nada, como siempre, encantada de estar aquí y la verdad que espero que a la gente le haya gustado el programa y se haya quedado con cositas y no os hayáis quedado solamente con esa idea mía a los Herodes de y si a los niños no les gustan los cómics, los devolvéis y vais a por otro niño. Bueno, sí, es una idea interesante, pero no os quedéis con eso, que he dicho cosas más bonitas. Pues nada, ha sido un auténtico placer colaborar en mi primer podcast y solo puedo decir cómics al poder. Nos escuchamos de nuevo dentro de 2 semanas a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Muy bien, vale. Bueno, ¿estáis listos? ¿Empezamos a grabar? ¿Tienes algo más que comer? A ver, me gustaría, pero es que no tengo nada. O sea, estoy mal, no tengo comida en casa, así que nada, pues voy a grabar con 2 galletas. Oye, Tony, se te oye fatal, ¿eh? ¿Sí? Sí, con acento andaluz. Ah, bueno. ¡Ay, que he hecho un chiste! Y yo tocando el micro. Joder, y encima es que ya no me queda más comida, ¿sabes? Vale, ¿seguimos, Violeta? Pues sí. Un momento. Sí. Vale. Pues sí, pues nada. La, ya.